Demasiado Cine Podcast. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Oh. ¿Cómo anda yo? ¿Todo bien? Te confundiste de letras, mira que no son tantas, son dos nada. ¿Todo bien? Y bueno. Todo en orden. Acá estamos nuevamente en un podcast, ¿no? Está fresco, Pachoma. ¿Vio? Sí, hoy está fresquito. Está fresquito. Acá en el Estudio 5. Estudio 5 ya, ¿no? Estudio 5. Sí. Está bueno porque vamos recorriendo toda la capital federal a poquito. Es como el podcast itinerante. Por más que nos separen unos 4 metros del Estudio 4. Por supuesto, no importa. Siempre vamos buscando nuevas formas de grabar y nos encontramos aquí en un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast. El podcast de Demasiado Cine. El original, el único, el inigualable. Exactamente. Podcast. Y a una semanita del anterior. Está bueno porque, viste, nosotros pasa un mes y medio, no grabamos nada, y de repente grabamos dos al hilo. Uno y después está bien, 2 meses, güey. Ahora hasta octubre, por lo menos, tranquilo. Así que, ¿no? Sabúrenlo, ponen un poquito de soda para que les dure. Claro, si lo vas estirando, ¿no? Un traguito por día. Claro. Y ¿falta alguien? A ver, ¿no? DM, estamos todos. Estamos todos, estamos todos. Bueno, ¿con qué arrancamos? Y tenemos, como siempre, un jugoso grupete de noticias para seguir luego con algunos trailers. Tenemos tres, dos trailers y uno que no se sabe qué es. No sabemos, pero. No sabemos bien qué es, un gigantesco What the fuck. Ni sabemos de qué vamos a hablar sobre eso, no, pero bueno. Pero lo vamos a poner igual. No es para generar intriga. No sé para cómo generar va la intriga. Ahí, pero bueno. No, yo no sé qué audio voy a poner ahí para esa película, claro, cuando lo edite después, porque viste. Claro. Y vamos a cerrar con un debate a todo trapo de uno del estreno más importante de esta semana, que es Toy Story 3. Mucha emoción. Cerramos la trilogía de las aventuras muñequiles. Se cierra una de las más grandes trilogías que ha dado el cine. No. Le sale el DeLorean de adentro y no lo aguanta nadie, este muchacho. Te lo iba a decir, mira. Está bien, tranquilo, sabemos. No me toqué el DeLorean. No me coma arriba el auto. ¿Qué te dije? Está afuera. Hemos perdido a Doctor D definitivamente. Llévenselo. Ahí. Vamos, ahora. Así que tenemos noticias, trailer, hay mucha cosa. Y te tiene que quedar cortito este. Es importante que quede cortito, así que arrancamos directamente con las noticias. ¿Te parece, Doctor D? No estoy, a mí me llevaron. Voy a hacer silencio para después cuando arranque me diga, volví, pero bueno, no querés, no me seguiste. Está bueno porque me la tiraste, no, así te dije, la rente. Seguí hablando y vos. Y me, bueno, está bien listo. Dale, arranca. ¿Cómo es la seña de seguir hablando? Dale, seguí. Estoy loco. Estoy loco quiere decir seguir hablando. Claro. Ustedes me entendieron, ¿no? Ustedes que están del otro lado del micrófono, del auricular. Se entendió todo, claro. Tenemos que mandar un saludo. A tres personas. A ver, diga. A la señora Malén 56, que ha cumplido años hace poco, hace unos pocos días. La semana pasada, 25 años, ¿no? 25, no, me parece que 40. No, la verdad no desconozco. No sé, la verdad. Por ahí está. A el señor Emanuel, alias Tito. El Tito. El famoso Tito. ¿Qué familia no tiene un Tito? ¿Quién no tiene un Tito en la familia? La última vez es un Tito medio trucho, porque se llama Manuel, pero bueno. ¿Qué quedó Tito? ¿Tito de qué nombre es? Tito de Roberto. Roberto. Tito. Manuel Lito. Manuelito Lito, pero quedó Tito. Bueno, en fin, y a la princesa Leia, que ha nacido la semana pasada. Hija de acá una amiga, ¿no? Amigos. Los padres son fanáticos de la Guerra de las Galaxias y a la hija le pusieron Leia. Leia, no, esto es una historia verídica, estamos haciendo un chiste ni estamos inventando. Así la que la señorita bienvenida. Va a tener en su documento Leia. Y qué feo que salga fan de Star Trek después, ¿no? O sea, eso me gustaría verlo. Sí, la verdad que sí. Si sucediera, me gustaría verlo. Así que bueno, le mandamos un beso grande a estas personas, a la pequeña Leia que ha venido a este mundo, y que la fuerza la acompañe. Qué lindo, que me emocionaste. Emocionaste con ese cierre. Ya está. Pasemos listo, a las noticias directamente. Muchas noticias de las cuales la gran mayoría son de películas basadas en cómics. A ver si nos llegan otro. Viste que nos iban a venir a quedar trompadas. Pero ahora, como se dio justo que en esta semana no hubo mucho movimiento en ese tema, entonces tenemos otras cosas interesantes sobre las que hablar. Lo interesante es relativo. Sí, es todo relativo. Todo es relativo en la vida, como descubrió el señor Albert Einstein. Y vamos a empezar con la nueva película del amigo Spielberg. La próxima. Que... llamada War Horse. War Horse. O como puso el amigo Barcini, Warhouse. Warhouse, ¿viste? Está bien, tiene H, no, tiene un H y una O en el medio, ¿vale? Barcini, lo así. Acá. Le hacemos el aguante a Barcini, aunque no podamos demostrar que verídicamente su existencia, le hacemos el aguante a Barcini. Es una leyenda. Es la leyenda de Barcini. Va a quedar en los anales de los sitios. Podemos hacer, poner un papi, un títere acá y hacer la voz. ¡Hola, soy Barcini! Empezamos así, sí, ¿no? Sí, podría ser. Yo me gustaría tener un corpóreo cerca para tenerlo, para sentir que está con nosotros, ¿no? ¿Lo querés sentir? Sí, lo quiero sentir está cerca. ¿Escuchó Barcini? Bueno, seguimos con Warhorse. Vamos a la, no nos vayamos de tema. Estamos con Warhorse, que es la nueva película de Steven Spielberg. Se va a estrenar en el 2011, a mediados de 2011. En agosto, el 10 de agosto, para ser exactos. Así es. ¿De qué se trata esta película? La famosa del caballito. No, podríamos decir. El corcel negro, así, puff. Por ejemplo. Bueno, así, por. Bueno, no se nos duerma, que todavía no empezamos a hablar. ¿Qué tenemos? Tenemos a Joy. Mirá qué lindo nombre que le pusieron a este caballo. Joy. Joy, que es un hermoso potro, que tiene una cruz en la nariz, ¿no? Como una manchita. Una crucecita, entonces ya es especial, porque tiene una cruz. Es cristiano. Puede ser. Salvo que esté medio torcida, claro, la cruz, en cuanto sería puede un ser esvástica. También puede ser una esvástica disimulada. Claro, y tiene un bigotito, una manchita negra arriba del labio. Bien, el caballo nazi de Spielberg. Estaría buena, me gustaría hacer. Esa película sería copada. Esa sería la segunda parte de la lista de Schindler. Ahí está, el caballo nazi. ¿Qué es lo que ¿qué pasa? Es una boludez. No, para humor negro. No, por favor, no. Que lo único que falta, vamos a terminar en cana, nos van a tirar huevos. Bueno, este caballito, Joy, que es un precioso potro, es vendido. Es vendido al ejército e interviene en la guerra, ¿no es cierto? Entonces tiene su oficial de combate, que es quien lo monta valerosamente, a remate así en la batalla en Francia, ¿no? Con todos los enemigos, impresionante, una cosa, un héroe de guerra. Y bueno, por todos supuesto. Los soldados, todo el populacho se siente como emocionado por el caballo. Por dice, el coraje que tiene. Oh, miren qué valiente que es ese corcel. Qué rica mortadela vaya, dicen, vamos, y están todos atrás. Pero él, lo que él quiere encontrar es Albert, claro, que es el hijo de el antiguo dueño, el granjero. El granjero que dejó atrás. El caballo piensa y dice, pucha, extraño al pibe. Extraño al Beto. Extraño a Beto, que yo lo quería tanto, jugábamos. Me cepillaba. Me hacía un petizo cada tanto, entonces la verdad que la granja la pasaba bien, era distinto, era otra forma de vida, ¿no? Viste que ahí era otra relación. Entonces, extraño al Beto, ¿cómo andaba el Beto? Era lindo, rubiecito. Y estoy acá con todos estos monos, no entienden nada. Porque la película seguro te tira los pensamientos. Claro, ¿no? Sí. Y si no, imagínate, una película entera con un caballo que tiene que demostrar tantas cosas, ¿cómo hace? ¿Qué te lo pone? La orejita mueve. Un perro, bueno, pero un caballo. Ahora, muy original, eso está bueno. No, claro. Muy original la película. No se nos duerma de vuelta. Por favor, a ver. No es que esté aprovechando para golpearlo, pero ahí está. Que venga activo, punto y coma. Para ir a verla ya, ¿no? Tenemos unas ganas impresionantes de ir a ver esta película. Tenemos a Jeremy Irvine, que Emily es Watson. El que va a ser para... Jeremy Irvine es el que va a ser del Beto, de Albert. Pensé que va a ser caballo. El amito. No hace de caballo. ¿Va a ser un tipo disfrazado de caballo? Yo creo que va a ser un caballo de verdad. Va a haber un caballo de verdad y que le van a meter CGI adelante. No van a ser como en otras épocas que le ponían miel, sí, le ponían en los dientes, movían los dientes y hacían que hablaba. No creo que hable este caballo tampoco. Oh. Pero ponemos a Emily Watson, a Peter Mullen, que estos dos van a ser los padres del Beto. Y después tenemos a David Twillis y Benedict Cumberbatch. Cumberbatch. ¿Cómo es? Cumberbatch. Alemán. Copiaste porque te lo dije yo. Que va a ser al militar mayor Stewart, claro, quien va montando a Joey en lo largo de la batalla, que esto está centrado en 1914, ¿no? Sí. Y está producida por Kathleen Kennedy. Importante. Y el amigo Spielberg. Claro, y va a estar dirigida por el director de Munch, también el Spielberg. Que es Spielberg, ¿no? Claro. Para... Bueno, y esta la... empezaron con la de mí. Oh, ya está, no dije nada. Esa sorpresa. Bueno, entonces, así va a ser todo este podcast. Muy copada esta película. Yo iba leyendo la sinopsis y las lágrimas iban cayendo por mi rostro. Sí. se reentendió ese chiste. Esto es podcast, es audio. No lo ve la gente. No lo ve. Cuando hagamos las transmisiones en video en vivo, la van a ver. Sí, pero esto es audio. No se ve. Me caían las lágrimas mientras leía esta sinopsis y me emocioné. Claro, me emocionó. No sé decir, si me gastaste un rollo de cocina. Sí, Spielberg lo va a hacer de nuevo. Me va a emocionar nuevamente. Que era lo que estaba esperando de este señor, claro. Que se aleje, ¿no? De esas bostas que hacía antes, tipo Tiburón. Claro. Esas películas eran, no servían. Encuentros cercanos del tercer tipo. ¿Encuentros de qué? ¿Qué era esa película? En cambio, cosas como esta película o la que había hecho tan emocionante con el muchachito de Sexto Sentido, Inteligencia Artificial, por ejemplo. Claro. ¿Qué peliculón? Eso es un peliculón, ¿entendés? Entonces, es bueno ver que Spielberg sigue en esa línea de películas que nos emocionan verdaderamente y nos transmiten un mensaje, ¿entendés? Un mensaje de lo importante que es la amistad con los caballos. Claro. Eso es importante tenerlo. Auspicia Paladini, las mejores mortadelas del país. ¿Vos comés mortadela de caballo? La mortadela se hace con caballo. ¿En serio? No sabía. Mira vos. Acabo de dejar de comer mortadela. Y acaba de salir volando algo. Un ovni, mira. Ahí aterrizó, ahí lo aniquilamos. Listo, no está más. Muy bien, díganos qué. Pero no dijiste que, cuáles son tus expectativas con este peliculón del amigo Steven. ¿Expectativas? Expectativas, sí. Y yo. ¿No te copas esa premisa? Lo perdimos de vuelta. Bueno, pasemos a la próxima. Que esta sí es una joda bárbara, la próxima que viene, sí. Esta viene así, pero yo quiero que vos me digas, quiero empezar que me digas cómo se llama el protagonista de esta película. ¿Este? No, decime cómo se llama, Jesse cuánto. Jesse cuánto, hijo de... ¿Cómo se llama la... ¿Cómo se llama? Eichberg. Ahí está, léelo. Eisenberg. Tenemos a Jesse Eisenberg que va a interpretar al creador de Facebook, a Mark Zuckerberg. Claro. En la película se llama The Social Network. Obviamente no pueden poner Facebook porque hay que pagar derechos ahí. Porque después también hay otra película que va a llevar ese nombre. Que va a ser más oficialista, seguramente, ¿no? Sí, que es toda historia de amor. A través de Facebook, qué lindo. Bueno, pero acá lo que tenemos es esta película que cuenta, por supuesto, de David Fincher, que es el muchacho detrás del curioso caso de Benjamin Button. Nos va a contar la historia de la Facebook, justamente, la creación de la famosa red social, ya tiene como 400 millones de usuarios. Sí. Que los cuales nos pueden seguir como fans. Por supuesto, pueden encontrar facebook.com/demasiado. Sí. Ahí estamos, fíjate cómo todo tiene que ver con estamos todo. Estamos ahí a uno de 1200, Atenti. Y porque tiene sus trapitos sucios la creación de Facebook, no fue. ¿Qué no tiene sus trapitos sucios? ¿Demasiado cine? ¿Demasiado cine? No. No. O eso es lo que todos creen. Exacto. No lo digas, eso no. No lo puede saber nunca nadie eso. Cállate. Entonces, estamos con The Social Network, donde tenemos a Jesse Eisenberg, que hace de Mark Zuckerberg. Claro. Que es el muchacho que ustedes lo pueden googlear, va a ver que tiene una cara de Gil impresionante y está más forrado de lo que jamás estaremos todos nosotros juntos por el resto de nuestras vidas. Tu sueldo, mi sueldo, el sueldo de todos. El resto de nuestras vidas, Víctor, muchacho lobo, es no existimos. Una propina. Claro, no existimos. Entonces, así como la cara de Gilón, como lo ven, para quien no lo sabe, Facebook inició como un proyecto para la Universidad de Harvard, para unir a sus estudiantes, ¿no? Por una red social interna. Y se le ocurrió que capaz que podía funcar si lo abría para afuera, para que pudiera meterse cualquiera. Hace unos pesitos, a ver si. Eso es algo que se creó entre varios. Y Zuckerberg vio la beta y dijo: acá me mando yo solo y me cago en el resto. Claro. Y así es como terminó siendo el super creador de Facebook, pero que mucho no creo en realidad. La gran Bill Gates. Claro. Y me hace acordar, esta película me hace acordar a Piratas de Silicon Valley. Te iba a decir eso, ¿no? Cuando estábamos leyendo. Yo creo que va a ir en ese mismo onda. Es una muy buena película. Sí. Que te cuenta juntando los entretelones de Microsoft, ¿no? También con Steve Jobs, de esa época. Que está bastante copado. Entonces, por ese lado, puede ser interesante, sobre todo porque no es oficialista la película, Y también tenemos al amigo Justin Timberlake. El ex cantante de NSYNC. ¿Va a cantar? No creo que cante. Ah, entonces nada peor. ¿No te interesa entonces? No. Bueno, porque va a interpretar a Sean Parker, que es el cofundador de Napster. Famoso que quedó Napster, como que inició. Presidente, sí. El otro día me estaba acordando el navegador. Inició la compartimiento de archivos de internet, prácticamente. Que quedó como presidente fundador de Facebook. Tal cual. Y vamos a tener también al muchacho Andrew Garfield, que va a interpretar a Eduardo Severin, que es cofundador del sitio, que después es la el fan, que tuvo quilombo con Zuckerberg, porque a la gente de Zuckerberg le cerruchó el piso. Mira, hice esto, ¿te gusta? A ver, sí, dame una llave en mi casa y lo reviso un poquito. Dale, dale, dale. Uy, ese sitio se parece al mío. Pero yo le había puesto Asbook y este es Facebook. Asbook. Entonces, de esta película que todavía no hay. Solo tenemos un afiche. Que el afiche tiene su onda, ¿no? Porque sí. Tiene ahí pegado. Está buena la frase. No llegás a tener 500 millones de amigos sin hacer algunos enemigos. ¿Para qué decir que dentro de los 1200 seguidores de Demasiado Cine hay algunos enemigos? Todo puede ser. Todo puede ser. Sí. Seguramente. No vamos a empezar a nombrar gente. No, para nada. Pero el afiche está bueno, porque viste, sí. Parece como si fuera. Ahorita ahí al costado, me gustó. ¿Qué? ¿Para qué dice ahí? Ah, 500millionsfriends.com. Ah, mira, debe ser la URL de la película. Sí. Entonces, puede llegar a estar interesante. Todavía sí. Falta, no hay trailer ni nada, pero. Sí, yo antes de ver esta película me diría, me vería nuevamente Pirata de Silicon Valley, ¿no? Sí, sí. Da para pegarle una refrescada. ¿Va a tener por ahí al lado una de la otra? Claro. Y bueno, se estrena allá en Yanquilandia el 1 de octubre de este año. No falta tanto, falta unos meses. Y acá llega en diciembre. ¿En diciembre? Un día después de armar el arbolito. Estamos ahí. El 9 de diciembre. Ahí nomás, 2 meses después, más, un poco más. Así que, ya saben. Bien, yo le tengo un poquitito... Sí. Sí, poquitito sí. De fe, pues está buena. Y lo veo muy bien a Eisenberg como Zuckerberg. Son parte de ahí, hay un linaje que pero comparten, doctor, ¿no? Me hizo la cara de Marco Zuckerberg. ¿Entendés? No, la casi. ¿No la verdad la publicidad de Marco Zucker? No. ¿La última publicidad que hizo? No. Bueno, en fin, sigamos con las noticias. Muy ¿qué bien. Más tenemos? Y ahora vamos a pasar a una remake para variar. No, ¿qué es una remake? No sé lo que es una remake. La verdad no se ven esas cosas en el cine. No, pero bueno, es un concepto nuevo que está surgiendo ahora un poco de moda. Ni precuela, ¿qué es eso? Tampoco, desconozco. No, pero en este caso, la idea es rehacer un clásico de los 80, que es, también es bastante original eso, llamado Monster Quay. No solo eso, la quieren hacer con un estilo, como si fuera una franquicia nueva, para sí. Toda la familia, al estilo de Harry Potter. Todo muy bien pensado. ¿Pero de qué trata esta película original del 87? Cuéntenos, Doctor D, porque me interesa muchísimo saberlo. Yo sé que usted no puede dormir por la noche, pero por le voy favor, a decir, le voy por a decir. Favor. En esta película un grupo de chicos descubren un complot entre Drácula, or Frankenstein, el hombre lobo, el hombre anfibio, que calculo que será el hombre de la Laguna Verde, el monstruo de la Laguna Verde, pero discúlpeme. Suponemos. O Laguna Negra, quién sabe. Y la momia, que tratan de conquistar el mundo. Parece que le robaron los planes a Pinky Cerebro y quieren conquistar el mundo. Y unieron fuerzas monstruosicas. Monstruosa, es una película monstruosa. Y bueno, lo que tienen que hacer estos chicos es evitar que estos malosos lleven a cabo su plan. Ahora, la idea es hacer una remake de esta película, pero para toda la familia. Esta era para toda la familia, no era muy darky, que digamos. Era una especie de Goonies con quieren. Monstruos. Puede ser, yo le soy sincero, no la vi. Tampoco, no me imagino. Así que, bueno. Bueno, esto no es una, es la remake, pero también va a haber otra película, paralelamente, que se llama, esta se va a llamar The Monsters, The Monster Squad. Y otra se va a llamar Monster Squad. O sea, va a haber dos películas con el mismo nombre, pero es una la otra es una comedia de Warner que... Sí, no tiene nada que ver la una con la otra. Comparten nombre, nada más. Exacto. Entonces, pero lo que tenemos y lo que tenemos acá... Perdón, acabo de mover el micrófono, tembló todo. Tembló todo. Y lo que tenemos acá es a un par de personas que ya están así como confirmadas para meterse en esto. Donde tenemos a Rob Cohen, que aparentemente va a estar escribiendo. Que ¿no? dirigió la última de la momia, la leyenda, la tumba del samurái, del emperador. Sí, Bodrio, palo en el... terrible. No, tú tenés idea de lo que es esa película. Impresionante. Y va a estar dirigiendo el amigo Rob Cohen, va a estar dirigiendo esta. Es una película que viene Michael Bay, la va a producir a través de Platinum Dunes, que son esos ladris que sacan las películas, las remakes de películas de terror clásicas de los 80. Por lo cual, ya sabemos por dónde va a ir esto. Digamos que arrancamos DVD. Arrancamos con número negativo, ¿no? Arrancamos con menos 10 y de ahí... A ver, menos lo menos mala que fuera, pero mala ya sabemos que va a ser. Tenemos a Rob Cohen, que es el director que dirigió pésimamente la pésima película última de La Momia, la tercera, sí. La que estaba Jet Li. un bodriazo de aquellos. Y así todo, juntó como 400 palos verdes. Y bueno, entonces, ¿cuál es la idea que tienen con esta película? Quieren agarrar y transformarla en una especie de Harry Potter de los monstruos. O sea, hacemos una franquicia nueva, que sean varias películas, donde se va desarrollando toda la historia, una serie de películas para toda la familia. Y metemos una por año. Yo lo veo más orientado para los chicos, más que para toda la familia. Y bueno, pero para toda la familia quiere decir eso. Sí, pero los más... padres van con los nenes, ¿viste? Eso quiere decir toda la familia. No quiere decir que te vaya a interesar mucho a los padres ver... Bueno, me hace decir que Harry Potter es para un target de toda la familia. No, para mí Harry Potter es para el target adolescentoide. ¡Ay, qué linda que está! Así, eso. Yo lo banco a Harry Potter. Pero vos sos porque sos un adolescente, ¿ves lo que te digo? No, soy un adolescente. Todos tenemos un niño adentro. Me pasa que vos ya, el tuyo creció y es un adolescente. Lo digo por esos granitos que tenés. Bueno. Entonces, vamos a continuar. No te los revientes acá. Bueno, salí, estamos con la pavada. ¿Qué le encontrás? Decime automáticamente enseguida. Lo primero que ¿qué pienso, se te viene de copado con esa película? La cara de balinazo que tiene Drácula. Pero eso es de Drácula de los 80, no tenés que mirar eso. Estamos, así, estamos yendo más hacia el futuro, me capta. Tengo miedo, me viene así un rafagazo de... Esta película que hablamos en el anterior podcast, Van Helsing. Una onda Van Helsing con todos los monstruos. Sí, que va a ser malísimo. Y después esto va a ser más soft. Malísimo. Malísimo. Todo negativo. Yo estoy negativo. Estás negativo. ¿Qué te un palo en el...? Sacate, es un churrinche. El churrinche que atravesó el churrinche, ¿no? Estaba medio grasoso y te quedó ahí atravesado. Porque más chico. Que seguramente va a estar el rubicito ese chiquitito de anteojos. ¿Quién? ¿Harry Potter? Sí, Harry Potter, sí. ¿Ves? Fanático. No sé a quién te referís, la verdad. No sé porque no sé el nombre. Pero bueno, en fin, sigamos. Y bueno, hay que ver cómo para dónde la encara. Hay que ver también la historia, obviamente. Movida, hasta ahora, la mayoría de los conceptos de los 80 que quisieron rehacer ahora en el siglo XXI funcionaron bastante para el orto. Básicamente. A ver, déjame pensar. ¿Indiana Jones? Vamos mal. Pesadilla en la calle Elm. No hablemos de eso, por favor. Halloween, bueno, eso es de los 70. Porque el tema es que los 80 era una década muy especial, donde había cosas que, por ejemplo, Muchacho Lobo, si la hacen de vuelta, no tiene nada. No funciona. Es de una época. Son con los 80. Era es como hacer Volver al Futuro ahora. ¿Entendés? Claro, era otra onda. Entonces, ese tipo de historias en una película ochentosa. Está es, bien. De época, es de una época. Te es la como... bancás, te la crees, la consumís sin problema, la ves tranquilo. En cambio, ahora no tiene sentido y seguramente le quieren buscar una cosa más como de realidad y eso no funca. Entonces, este tipo de películas funcaban en esa época. Ahora ya. ¿Vos qué decís? No, un Drácula viajando en el 60, hacerlo más real. Viajando en el 60. Sí. 1.25, jefe. Y seguro harían ese tipo de cosas, claro. ¿Te das cuenta? Viajando a la noche y diciendo la puta madre, siempre tarda 30 horas este colectivo de mierda. Y tenés 20 minutos de película. Dame celular. Pará, loco, soy Drácula. Dame celular. Loco, no respetan ni a los muertos, ni a los monstruos. Ni a los monstruos, ahí tenés. Pero la veo floja, no le tengo mucha fe que digamos. No. Sobre todo con los individuos que están involucrados, ¿no? Está complicado. ¿Que en vez de Michael Bay lo querés a Emmerich? No, es lo mismo. Es como, ¿viste? Como que saco un tereso y pongo otro tereso. Es lo mismo, ¿viste? Bueno. Eso no tiene sentido. Pero no sé bien a quién podría hacer algo copado con una película así. Si la llevaran para un lado más bizarresco, y no esto de hacer la franquicia que dure 15.000 películas para toda la familia, que ya sabe que van a ir al muere mal... Hace la película bizarresca, sí. O sea, posta cagándote un poco de risa de lo que en los 80 se hacía un poco más en serio. Sí. Por ese lado sí puede funcionar un poco mejor. Pero querer encararla así, como una saga seria, no da ni a otra palos. Cosa que me vino a la cabeza es la Liga Extraordinaria. Al juntar varios personajes... ¿Estamos hablando del cómic o de la película? La película. La bodria total. Bueno, pues a eso voy. Juntar varios personajes, dentro de todo populares, conocidos... Y hacer una película a la cual no tuvo mucho éxito. Porque era horrenda. Sí. Le dio tanta vergüenza a John Connery que no actuó nunca más. Pero con eso se retiró. O sea, podría hacer algo más, ¿no? Yo creo que sangre. Podría hacer algo un poco más. En fin. Pero me viró. Perdón. No puedo. No, se me fue la estornuda. Perdón. Por un momento me vi repleto de una lluvia mocósica gigantesca en todo mi rostro. Me vino a la mente esa cosa que no... Que no funcionó. Es como que inflaron y después se te pinchó el globo. Sin embargo, en el cómic funcionaba maravillosamente bien, ¿no? Sí. Qué cosa bárbara. En fin. Sí, yo si me dijera, ponele, que la va a dirigir Sam Raimi. Bien bizarra. Ahí compro. Ahí sí, sabés. Ahí compro, pero sabés a full. Sí, sí. Ahora, ya me tirás todos estos nombres. El ladri este que hizo la tumba del emperador dragón, la última de la momia. Michael Bay produciendo. Ya Brendan Fraser como Drácula, ¿lo ves? Uf, sí, pero lo veo a full, Lo veo a full. ¿Y a quién te ves como Frankenstein? O sea, bueno, un gran. Con esa foto, Nick Nolte lo veo. ¿Verdad? Con esa foto lo veo a Nick Nolte. Se parece a Nick Nolte. ¿Y sabes a quién se parece el hombre lobo? Estamos hablando del afiche de que pueden ver en la nota de Demasiado Cine sobre esta película. Está el afiche de los 80 que lo metió Barcini. Y el hombre lobo este se parece al de la segunda película, Superman. Al grandote, sí, el malo. El de Dragnet. El urso. Que aparece en Dragnet también. ¿En Dragnet te aparece? No me acuerdo. En la película Dragnet con Dan Aykroyd y Tom Hanks. Sí, ya sabemos que todos los caminos llevan a Dan Aykroyd. No, posta. No, me acuerdo. Pero no se parece, sí, en grandote, aire, así. Sí. Como que le pusieron los dientes nada más y ya salió, sí. Salió el hombrelo. Sí, sí. Entonces a ver si no es él, Ah, todo. No, nunca se sabe, nunca se sabe. Pero bueno, la verdad que... O un Hank Azaria veo también como Drácula. ¿Hank Azaria? Y Drácula. Sí. Drácula Salame. Si viene camino para abajo esta cosa. Y pero después de ver a Hank Azaria siendo de Gargamel, por el amor de Dios. Por eso. Ese muchacho tiene que retirarse en este momento seguir cayendo de esa manera. Así que volvé a ser el paseador de perros en Loco por Ti. Las esperanzas que puede llegar a tener, que tenemos de que esto sea una gran película histórica son casi nulas, ¿no? Así que podemos pasar a algo que tiene un poco más de potencial, de grositud. Un poco más de peso, un poco más de historia. Un poco más de potencial, porque cuando se unen vos tenés un grosso, tenés otro grosso. Cuando se unen, lo más lógico que uno puede pensar es que sea doblemente grosso lo que va a salir. Un desborde de grositud. Exacto, va a ser una cosa monstruosa. Entonces, cuando yo te voy a tirar dos nombres. A ver. Vos decime, te tiro un DiCaprio. Ay, qué hermoso. Sí, se te hace agua la boca, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Actorazo, sí, somos, ¿no? Un tipo que labura bien. Fue todas creciendo, sus últimas películas labura de bien para arriba, sí. Tranquilamente. ¿Sabes qué? Si vas a una película donde actúa este pibe, por lo menos cumple. Sí. De ahí para arriba puede llegar a ser una actuación del carajo, pero cumple siempre. Y te tiro uno de los directores así que está en el panteón demasiado cinístico, que somos todos fanáticos asarvadísimos de este señor. A ver, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Lo digo? Decilo. Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, exactamente. Estamos hablando del señor Clint Eastwood, un grosso de los grosos, un grosso total. En Estados Unidos lo odian bastante, no sabemos por qué, será que no entienden sus películas, pero hace años que le dan con unos palos gigantes, no, sí. Recauda un mango en Estados Unidos y afuera de Estados Unidos recauda millones de pesos. Que viene de pegar un par de películas alucinantes los últimos años. Gran Torino, tipo, la de... Cuanto más viejo está, mejor pega las películas. Sí. Y bueno, van más años de experiencia, ¿no? Exacto. Entonces, ahora se va a unir con DiCaprio, un actor que no la laburó nunca, actor grosso, o sea que verlo a DiCaprio dirigido por Clint Eastwood puede dar para vende. Full. Aparte, vende. ¿Y qué historia es la que van a contar estos señores? Es la biografía de J. Edgar Hoover. Del amigo Hoover. Hoover. Que fue el director del FBI desde el 35. Del FBI, casi, ¿no? Me parece que ya estaba el FBI, pero o sea, es como que le dio más forma. El que lo fue, que, lo, que le lo dio formó la, como F, como el como buró, ahora, digamos. Que fue desde el 35 hasta su muerte en el 72. O sea que la mayoría estuvo unos 37 debe años. Haber metido los garfios en cada cosa. Y se ganó sus buenos enemigos, ha perseguido a varios. Bueno, este es un personaje que lo pudimos ver dentro de todo con un protagónico bastante importante en Enemigos Públicos. Sí. La última película que contaba la historia de Dillinger, que fue como el villano principal que se plantó Hoover para darle forma al FBI, sí. ¿No? Sí. Y dijo, vamos a enganchar a este chabón. Entonces que la idea era tener una fuerza policíaca que fuera a través de todos los estados, ¿no? Uh-huh, que no sí. fuera unitaria, sino que fuera federal. Por eso es Federal Bureau of Investigation. Como la Policía Federal, ¿no? Claro, exactamente. Entonces el tipo se planteó, que lo vimos en Enemigos Públicos, donde Hoover estaba interpretado por Billy Crudup. Que, bueno, en, antes... En una época, claro. Le iba, se supone que esta película le iba a dirigir... Ron Howard, gracias. Dios y mío. El personaje Dios de mío Hoover, si hubiera dirigido Ron Howard esta película. Es como la antítesis. O sea, Ron Howard, el bofe más grande, garpador de lo que los estudios le dicen que haga, al lado de Clint Eastwood, que es un tipo que tiene una personalidad para firmar. Se hizo buenas películas, Ron Howard. A ver, vamos a contar. Apolo 13. Apolo 13 está bien, se deja ver, no es una gran película tampoco. Está bien. Igual el Ron Howard hace 15 años, 20, era distinto al último que hizo. Las de Da Vinci, no, las películas de Código Da Vinci, todas esas cosas. A ver, ¿qué, qué otra película? Listo, ya está, gracias. Muy bien, bueno, aguanta y, Ron Howard. Bueno, no, el personaje al, de... al margen de eso, no me vas a comparar un Ron Howard con la personalidad que tiene el amigo Eastwood para dirigir. Ah, no, ni para dirigir, o sea, no tenés la misma experiencia en dirigir. No, y tiene más o menos la misma cantidad de años, no tenés la misma caripela de Gil, o sea, hay muchas cosas diferentes acá. Este, uno tiene 50 y pico, el otro tiene 80 y pico. Sí, que tiene la misma... Ah, es verdad, sí, sí. Eastwood sí. tiene 80 sí, y pico. Sí, no hay nada. Sí, cuando nació Howard, ya Eastwood estaba haciendo series. Eastwood ya era grandecito. Era... ¿cómo se llama? Runaway, Rawhide, la que cantan los Blues Brothers. Hizo, bueno. Mira, tenés una mente brillante, película sobrevalorada terriblemente, Código Da Vinci, Frost Nixon, que es dentro de todo podría llegar a zafar. Bueno, la de Grinch, horripilante, Ed TV, la copia mirá, de... Mirá, hizo Willow, no sabía que fue. ¿Dónde? Ah, mirá, abajo, mirá, verdad, mirá. Hizo Cocoon zafa. Mirá, Splash. Bueno, ya estamos zafa, pero bueno. ¿Ves? Bueno, Splash, mira, de lo que habíamos hablado antes, Splash es un claro ejemplo de película de los 80, que porque es de los 80 te la bancas. Sí. Pero si la hacen ahora, vas y cagás a trompadas a todos los que tuvieron involucrados en el proyecto. Hay películas, yo hace un mes y medio, no me preguntes por qué, caí en la tele. ¿Por qué? Porque no me acuerdo. Okay. Había una película adolescentoide, como las de ahora, que eran de una sirenita. Y ya, o sea, automáticamente me vino Splash a la mente y nada que ver, o sea, ya los efectos, por más que sean más modernos. Yo me quedo con la Rehara, sí. Con Tom Hanks y John Candy. Y John Candy. Qué lindo. Bueno, pero ese es ejemplo de película de los 80 que la ves y te la bancás porque inconscientemente sabés que es de los 80. Sí. Pero ahora, si la hicieran ahora, no iría. Y Cocoon que zafa también. Aunque igual es un director medio serenito, podríamos decir, ¿no? Sí. Como que todos sus películas son medio familiares, así. Lo que yo creo es que es un tipo que tiene cero personalidad en lo que hace, sobre todo en los últimos años. Como que ese ¿cómo la es la definición? Será, no, la definición sería que es un director que es buen empleado de sus productores, digamos. ¿Y qué acabo de decir? La plata manda. Bueno, pero al margen de eso, vos tenés tipos que cobran millonadas para dirigir una película y le ponen su impronta personal. Sí. No es necesario eso. Este es un tipo que le dicen, mira, ¿queremos que hagas esto? Bueno, va, lo hace, listo, cobra y ya está. Se va. Ejemplo de todas sus últimas, no sé, la última película grosa que pudo haber hecho, a ver, el rescate es divertida, un poquito. Porque tiene a Mel Gibson sacado, que es cae bien, pero es bastante ridícula también. No, al final pelotudo que tiene, no, eso podemos sacarlo. Saquémosla. Apolo 13. Ah, The Paper me gusta también, la del diario, con Keaton. Michael Keaton. Me parece que lo vi, pero no me acuerdo mucho. Es la del diario, que hay dos pibes que los están involucrados en un asesinato y los quieren meter como que fueron ellos los culpables y él descubre que en realidad no fueron y es todo un quilombo de... Es como un... Creo que es un día... uno o dos días de un diario. Mira. Que está bueno porque te muestran todo el quilombo que es la redacción, cómo van y vienen corriendo para conseguir una foto y conseguir la noticia y que lo están imprimiendo. Y pavada de actores tiene, ¿eh? No, sí, Glenn Clover, Ordubar, Marisa Tomei, está muy buena la película. Sí. Y esa... Zafamos. Se la hacemos zafar. Pero ya está, la contamos de 20 películas que tiene, contamos 2, 3 zafables, cuando Eastwood tiene el 90% de su filmografía. Pero volviendo al amigo Hoover, es una película que garpa más con Eastwood como director que como Ron Howard, seguro. Eso seguro. Entonces, ¿cuál es la joda? Que lo tenemos a DiCaprio haciendo de Hoover. Un Hoover medio jovencito va a ser. Hay que ver también cómo lo maquilla. Lo irán envejeciendo. La historia se supone que va a mostrar cómo va toda su vida. No dice. Por lo menos la... No dice nada. La versión de Howard decía, en la sinopsis decía, la noticia, no la hicieron así, que iba a tratar sobre una época determinada de su vida, cómo iba armando el FBI. En los inicios, digamos. En los inicios. Pero acá en la de Clint Eastwood no figura nada. Hasta ahora, ¿cuál? O sea, no sé si va a ser toda la vida de él, claro. Si va a ser cuando armó el FBI, si va a ser algún hecho puntual de su vida, no se sabe. Tratarán ese chiste que aparece en toda película, serie yankee, de los vestidos de Hoover, que decían que se vestía de mujer, que le gustaba, y él mismo perseguía a todos los comunistas, homosexuales y todos. Y mira, si le dijera a Howard, capaz que le meterían algo así ridículo, que ningún no sé, habría que ver. Pero yo le tengo sí, fe que también, va a ser un peliculón zarpado. O sea, me veo un punto medio entre El Aviador y por la temática, o sea, la historia, que no cuenta toda la historia del personaje, sino desde que sus inicios, pero cuenta bastante. Y The Good Shepherd, la de Robert De Niro. El Buen Pastor. Que también dijeron que aparentemente iban a hacer una secuela. Sí, la segunda, dos partes más. Que eso también, cuando se lanzó, ya se hablaba de una trilogía. De una trilogía. Así que, esta sí, al contrario de las bodrios que fuimos hablando, esta despierta un interés bastante importante. Sí, puede llegar a ser bastante copado. Aparte son dos nombres bien pesados. Claro, además tenemos como guionista a Dustin Lance Negro, que es el mismo guionista de Milk, que también es un biopic. Sí. Bastante interesante, bastante bueno, con un pedazo de actuación de Sean Penn. Así que ya tenemos, por lo menos ya de base salimos con tres elementos, que son el guionista, el director y el actor principal, que los tres garpan seguro. Y sobre una historia, un personaje que es muy interesante, jugoso, también. Sí. Muy interesante también. Entonces, hay que ver después, porque obviamente cómo queda la mezcla. El total no es lo mismo que la suma de las partes. Hay que ver si entre todo esto sale una película grosa, que yo creo que tiene altas probabilidades de serlo, ¿no? Y esperemos que se estrene lo más pronto posible. Por lo pronto va a empezar a rodarse a fin de este año. Así y que hasta el calculamos 2012. Que en 2012, hasta un 2012 no va a aparecer. Capaz que un fin 2011, en una de esas. Como no tiene mucha cosa rara de efecto, nada de eso. Sí, a lo mejor más por la ambientación, todas esas cosas. Puede ser. Puede haber mucha pantallita verde para, no sé, ver una ubicación en la calle en la década del 30. Esa, por la época. Sí. Pero la película promete bastante pasamos a la última noticia. Otra que promete. Promete, a mí no me promete mucho. A mí me llama. ¿Sí? ¿Te llama? No, o sea, la pongo, me dan más ganas de verla de Hoover. Y sí. Y seguida esta. Esta no, esa. ¿Cómo se llama esta película? Real Steel. Bien. ¿Viste? Muy bien, te salió bien. Acero Real. Auspicia metalúrgica a los dos hermanos. Real Steel, ¿de qué se trata? Está basada en un cuento de Richard Matheson. Que es el mismo que escribió... El escritor de Soy Leyenda, la novela Soy Leyenda. Omega Man. El Hombre Omega. El Hombre Omega era la película que hizo... Y bueno, Soy Leyenda es una remake del Hombre Omega. La de... El Rey de Reyes. No, el Rey de Reyes era... El Hombre Omega es una película que está basada en Soy Leyenda. No. Soy Leyenda está basado... Soy el Hombre Omega. ¿La novela? ¿La novela se llama Soy Leyenda? Sí. Creo que sí. ¿Viste? Escuchás el podcast de Demasiado Cine y aprendés algo. Sí, Omega Men era la película que había hecho el amigo este... El de... Que todos el conocemos, de Chumbo, por supuesto. Claro. Damn you are... Que no nos acordamos el nombre, sino frases. Pero ya todos nos ubicamos, por supuesto. El amigo de los simios, de tanta Ben-Hur, ¿viste? Y ahora nos van a decir quién es, por un par de medias. Por $1,000,000. No te fijes, ya no vamos a acordar. No me estoy fijando nada, pero contanos de qué se trata la película, por favor. En esta película tenemos a Hugh Hackman, que interpreta a un boxeador venido a menos. Que ya se terminó su carrera. Es una, digamos, ¿no? También está en el futuro, en un futuro cercano. Date, vas a fijar. No, sí, dale. Charlton Heston, te lo dije. ¿Te acordaste de repente? ¡Impresionante! ¡Muy bien! En esta película, Hugh Hackman es un boxeador venido a menos que no le queda otra que asociarse con un técnico, por así decir, y empezar a entrenar robots. ¿Por qué? Porque en el futuro está prohibida la pelea entre hombres, el boxeo. Entre seres humanos, Entonces, un deporte bárbaro, por favor. Bárbaro de barbarie, no de bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Este, y ahora la, lo que se puede boxear son los robots. Los que se pueden boxear. Lo que se pueden boxear. Son los robots. Pero hay que educarlos a estos robots. Hay que enseñarlos, hay que programarlos. Los movimientos, toda esa cosita. Y bueno, está el Kia que los arma y el personaje de Hugh Hackman que le enseña, lo entrena. Lo entrena. Entonces tenemos a el amigo Hugh, que tiene su robotito, que tiene un nombre muy entretenido que no encuentro en este momento, pero que ya lo vamos a encontrar, que se pone a entrenarlo para salir a luchar a los rines y ser un grosso. Ahora, acá tenemos dos cositas. Por un lado, los robots estos, que probablemente sean en mayor parte de CGI, sí, por más que igual armaron... Motion capture. Claro, armaron un par de animatronics así reales. No muevas mucho. No, uy, se está moviendo el micrófono. Noisy Boy se llama su robotito. Y van a tener ahí animatronics por un lado, que van a aparecer ahí en el set moviéndose o haciendo algo. Y después todo computadoras. Sí, y horrible. Atrás, uno atrás del otro. ¿Van a aparecer los Transformers? Espero que no. Espero que se aleje lo más posible de Transformers. La imagen que ya se puede ver de la película, que pueden encontrar en demasiadocine.com, el robot tiene su pinta, ¿no? Se ve un pedazo de robot nada más, pero... ¡Qué pedazo de robot, eh! ¡Qué pedazo, qué pedazo de robot! ¡Qué pedazo que tiene el robot! Tiene como unas lucecitas, así, medio... Unas inscripciones como en japonés. Medio orientales, sí. Así es. Y seguro lo hicieron en China o en Japón este robot. Dudo que lo hayan hecho en otro lado. Y le está dando como ahí, como indicaciones el amigo Hugh. La verdad es que no me despierta tanto a mí. Sí, como pelear, a ver más la historia, cómo está... A ver a los robots está, pelear, sí. Como pero mucho. Otra vez más computadora. Decime romántico, pero yo prefiero el motion capture, o sea, el motion caption, que es ahí cuadro por cuadro. O sea, foto, como se hizo la clásica King Kong en el 33. La vieja... Pero bueno, varias películas se hicieron así, como Harryhausen. Harryhausen. Con la película Clash of the Titans, que es el clásico de él, por así decir, con todos los muñequitos ahí. También, esta película Jason y los Argonautas. También, del mismo muchacho, sí, con stop motion, digamos. Pero todo así, esa, yo prefiero ese, por más que se vea trucho. Vos ves, yo no sé, ya lo comenté. Ya nos estamos agarrá Terminator 1. Es romanticismo que tiene Terminator 1 con esos efectos. Está buenísimo. Pero con Terminator 2 no me vas a comparar. Los dos la tiene. No me vas a comparar Terminator 1 con Clash of the Titans de Harryhausen. Vos mirá Terminator cuando está esqueleto corriendo por el pasillito. Tac. Todo así, es igual. Poquito mejor, tiene 2 cuadros por segundo, pero está muy bueno. O sea, tiene esa cosita, ese gustito de qué malo, pero qué lindo. O sea, no me gusta, está quemado. Bueno, pero ¿qué pasa? Pero ahí eso es distinto, porque vos eso te lo bancás porque sabés que es una película que tiene, no sé, 20 años. ¿Terminator? O no estoy hablando de, bueno, o Clash of the Titans antes todavía. Entonces, como vos sabés que es una película de esa época, vos ves esos efectos y te copan. Claro, vos lo ves con otros ojos. Vos vas a ver, yo voy a ver al cine y me pone una película donde se mueven todos así. Sí, uy, qué malo. Y yo me voy a putear un poco. Salvo que sea algo experimental o que de alguna forma eso contribuya como estás contando la historia. Que siempre puede ser. Sí. Por ejemplo, uno de los casos, mejores ejemplos de eso es Army of Darkness de Sam Raimi, que tiene los esqueletos también hechos en stop motion. Sí. Esos esqueletos hechos de otra forma no funcionan en la película, pero porque la película tiene un tinte irónico y bizarro donde ese efecto queda perfecto. Sí. Y con otro no funcionaría igual. Entonces, si eso tiene que ver con el concepto de la película, con lo que estás contando, perfecto. Ahora, si me lo vas a poner porque sí, no da. Yo creo que se puede hacer hoy en día animatronics copados. Sí. Mezclar con un poquito de CGI, pero no todo CGI tampoco, porque se nota la diferencia. Ya, por eso a mí ya me pudre ver tanto CGI. Sí, quedará lindo todo, pero como que ya... Siempre tan... Ojo, cuando vaya a ver Tron, voy a estar... Pero no importa. Bueno, pero ves, eso es distinto. En Tron, vos sabés que es un mundo virtual, entonces que se vea medio computarizado, está bien. Pero un robot que se supone que está en la realidad hecho por computadora, todavía se nota que es así, Truchelli. Sí. Entonces, por ese lado, no sé por dónde puede funcionar. Y la historia medio salada, no sé, habría que leer el cuento. Sí. Pues el escritor es muy groso, entonces capaz que la historia está buena posta y da para No es solamente el robot peleando, aunque capaz que en la película lo hacen así. O a lo mejor el robot cobra vida y se van a tomar unos café con Wolverine. Lo agarran así del hombro y dicen, Wolverine, sabe que ya estoy podrido. Tengo una cafetera que me está volviendo loco. Quiero largar el boxeo, quiero largarlo, me quiero ir con la cafetera. Quiero que tomemos café todas las mañanas. Pero bueno, no sabemos cómo es bien la novela, ¿no? Yo le pongo la leche y lo hago cortado, ¿no? Así. Y seguimos con otra noticia. Ya se terminaron. Se acabaron. Se terminaron. Así que bueno, estamos atrapados. Noticia. Vamos a terminar hablando de eso. Ya se terminaron las noticias y podemos pasar directamente a las fichas, así. Directamente a un cierre con Real Steel. Claro. Un humor a lo Corona. A lo Corona, pero que simultáneamente. Esto se va a estrenar recién en noviembre de 2011, o sea que falta mucho tiempo de filmación y de efectos locos. La filmación puede ser poco, la cosa es la postproducción con todo el efectito. Otra cosa que no comentamos es que el director es John Levy, que es el que dirigió Una noche en el museo. O sea, más o menos. Y Una noche fuera de serie con la que se estrenó en febrero, si me equivoco. Sí, que es dentro Steve de todo Carrell y... Es divertido. La que le gusta a Barcini, esta muchacha. La muchacha esta que le gusta a Barcini de Saturday Night Live. Sí. De Steve Rock. Que dentro de todo está buena esa película. Sí. Pero no tiene ninguna virtud. Tina Fey. No tiene ninguna virtud direccionística importante. Uh-huh. Sí. Más o menos ahí. O sea que tampoco suma mucho el amigo Levy como director. No, así que creo que la más pesadita, la más interesante fue la de Hoover. La de Hoover, esa le pongo un millón de fichas. Sí, eso sí. Puede estar muy mucha grositud posible tiene. Y de esta forma cerramos las noticias de este programa y pasamos a las fichas. Y dale, vamos. Bueno, fichitas, tenemos tres fichitas en este caso. Vamos a empezar con una película que no sabemos de qué va, no sabemos de qué se trata, no sabemos de qué viene, pero vamos a ver si comentamos algo al respecto. No sabemos si vamos a comentar algo al respecto. No sabemos tampoco. No sabemos qué ficha. No, ¿qué es? ¿Qué es película? ¿Qué es esto? ¿Quién es usted? Desconozco qué estoy haciendo en este momento acá, pero vamos a seguir igual. Luego vamos a continuar con la nueva película Disney, ¿no? Sí. Que después diremos cuál es. Y después vamos a ir con otra de un viejo dibujito ochentoso. Clásico de la infancia. Fue dibujo animado también, que creo que todos de niño hemos sido muy fanáticos de él, sí. ¿No? Sí, sí. Así que vamos a arrancar con la primera de ellas, que es la nueva película de Gore Verbinski, que es el director de Piratas del Caribe, que se llama Rango. Vamos a escuchar este jugoso trailer. Bueno, y ya está, acá sí, sigue ese mismo ruidito, 40-50 segundos más. Así que se lo dejamos a la imaginación. O sea, si sí, el tráiler te lo deja a la imaginación, el audio no sabes cómo te sí, revienta. Métanse al sitio, vean Long y saquen sus propias conclusiones. Bueno, tenemos Rango. ¿De qué se trata esta película? No sabemos. La nueva película de Gore Verbinski, donde ILM, Industrial Light and Magic, van a hacer una animación, según dicen ellos, va a ser súper copada. Revolucionaria. Va a estar el Che Guevara ahí. ¿Dónde qué tenemos? Tenemos a Johnny Depp como protagonista, que va a interpretar a Rango, que es un camaleón que tiene algunos problemas de personalidad, podríamos decir, ¿no? El muchacho. Tiene crisis de identidad, si queremos darle una definición un poco más precisa. Y claro, soy camaleón vos. Fíjate, vos estás en una pared, te pone como una pared. Estás al lado de una baldosa, te pone como una baldosa. Claro, y claro, entonces, ¿cómo vas a tener problemas? Es como Peter Sellers. Ahí está el chiste. El chiste justamente es de camaleón con problemas de personalidad. Te conté la película ya, así que ya está. Y ya me cagaste todo el nudo, el conflicto. Me cagaste el conflicto de la película. Pero, ¿qué decimos? ¿Qué te parece el tráiler? El tráiler, no tengo la más puta idea. Pero qué linda carretera. Básicamente. Está buena la carretera, está el linda. Pescado está bueno. Esa cosa que vuela ahí, un pescado que aparece volando. Me vino Nemo a la cabeza. Pueden verlo en demasiadocine.com, por supuesto, el tráiler este. Anota, www.demasiadocine.com/desde/el/set/rango/. No es necesario para nada. Bueno. No es necesario. Pero la gente quiere el humor, quiere pongan ahí, parcina el podcast y Doctor D que haga humor, que haga chiste. Que haga chiste, pero tiene que ser gracioso para hacer chiste. Vamos a ver si alguien se ríe. Si alguien dice, ¡ja, ja, qué gracioso, Doctor D! Ahí va a estar mi público. Lo que es la demagogia, ¿no? ¿Cómo se nota a los fanáticos de Perón, cómo manejan al pueblo a su antojo, ¿eh? Argentinos y argentinas. Doctor D. ¡Argentinas! Está bueno porque fíjate lo que desata esta película, sí. Muy importante. Comentarios, ¿no? ¿Qué quiso decir acá? No. ¿Qué es esto? ¿Qué hago acá? Bueno, por lo menos comentemos a quiénes están para protagonizar esta película. Tenemos para poner las voces. Claro, Johnny Depp, hacer de Rango, que es este camaleón protagonista. Después está Isla Fisher, que no la conocemos. Tenemos a Abigail Breslin, Bill Nighy, Stephen Root, Ray Winston, Grath Bett, Ned Beatty, Harry Dean Stanton y Alfred Molina. El amigo Alfred Molina. Octopus, Doctor Octopus también va a estar en la película esta de Aprendiz de Brujo. Claro. Haciendo un brujo malvado, ¿no? O no se sabe. ¿Viste? El otro día estaban dando Indiana Jones, la primera. Estaba, vos mirás, Alfred Molina. Y mirás, todo chiquito, jovencito. Y se la bancaba. El tipo, ¿sí? El tipo es una especie de Robert Duvall. Vos lo encontrás en todas las películas de dos, el sí, tipo aparece. Sí, bueno, buenas. Está ahí la caripela del tipo. Estuvo en todas. ¿Qué tal? No, vengo a pasar, normalito. Chao. No, me llevo esta taza, chao. Y se va y apareció. Es una película que justamente lo que buscaron hacer es esto. Dejar algo que no tiene ningún tipo de sentido, te la dejan picando y bueno, después se verá de qué se trata. Y más tiran estos trailers que mucho, o sea, prácticamente no dicen nada, pero ¿para qué? Para eso, para propósito, para generar debate y decir qué quiso decir, uy, mira qué lindo esto. Lo que estamos hablando acá, también los comentarios de los seguidores de ¿cómo se llama este sitio? No me acuerdo, ¿Demasiado cine, puede ser? Algo por el estilo. Entonces, por lo menos está bueno como teaser. O sea, los teasers generalmente no dicen nada. Sí. Pero está bueno este teaser que no dice absolutamente nada, pero te deja con una sensación de what the fuck, ¿viste? Como decía. Pero te tira para ver una próxima parte, ¿no? ¿Qué parte de qué? Bueno, un nuevo tráiler, digo. Sí, cuando salga vas a decir, a ver qué mierda era esto. Es el mismo tráiler inverso, entonces el pescadito va para el otro lado. Traque, está volviendo. Y te pone, la vida es un círculo. Y ahí vos llevas adelante tu imaginación. ¿Será que ese pescado es el camaleón? ¿Que el camaleón se cree pescado y la crisis de identidad, claro, pasa por ese lado y puede volar? ¿O será que el camaleón está pasando por delante del pescado? Entonces una parte del camaleón es parte de la ruta y otra parte del camaleón es parte del pescado. La ruta es un cuadro que está de fondo y el pescado está en una pecera con un cuadro atrás. ¿O la ruta de fondo es el camaleón disfrazado? ¿O es todo un sueño? ¿O nosotros somos el camaleón? Oh, es muy profunda esta película. Todos. Es muy profunda. ¿Qué es la realidad, no? ¿Qué es la realidad? ¿Qué Inception. ¿Qué es la realidad? ¿Existe Barcini? ¿Existe? ¿Existe verdaderamente? O sea, ¿lo hemos visto alguna vez? ¿O siempre hemos visto algún reflejo? ¿Eh? La persona que manda esos mails, ¿existe del otro lado? ¿Está? ¿Está? No, ¿o es una organización secreta que busca dominar al mundo? ¿Barcini y Rango son la misma persona? ¿Es Barcini un camaleón con crisis de identidad? No lo sabremos nunca. Creo que nunca lo sabremos, Pero sin embargo siguen apareciendo noticias escritas por este tal Barcini. ¿Existirá verdaderamente? ¿Barcini es Rango? ¿Barcini es Gorber? ¿Mira que Johnny Depp Barcini haciendo un nuevo papel? Con razón aparece, porque está haciendo películas. Claro, ¿viste? Claro. Es importante eso. Entonces, fíjate todas las preguntas que surgen con solo ver estos 50 segundos de teaser. Una profundidad abismal. Que revuela. La verdad que es impresionante. Y la pregunta es, ¿le pones la ficha a Barcini? Además, ¿le pones la ficha a Barcini? ¿Le pones la ficha a esto? No sé. Yo le pongo la ficha que cuando salga el próximo lo voy a ver para ver si dice algo más. Eso seguro. Por la animación, porque nada más. O sea, la animación está buena. Sí, tampoco hay un gran despliegue de animación. Fuera joda, el pescado ese parece plástico posta. Es verdad. Así que por eso, por la animación y que porque dicen por ahora que promete que va a ser revolucionario, yo le pongo una ficha. Ficha de imagen, no ficha de contenido. No sabemos de qué se va a tratar. Yo le pongo la ficha de que el teaser está bueno, no sé. Una ficha así, una ficha bizarra. Como Barcini. La ficha Barcini, de poco. La ficha que no sabemos qué es. Esa es la ficha de Barcini. Le pongo la ficha de que el teaser me gustó. Ahí está, una ficha que no sabemos de dónde salió. La tiramos así, listo, la ficha de Barcini. Y pasamos a la próxima, a ver si sacamos algo un poco más en claro. ¿Cuál es la próxima película? Enredados, Entangled, la nueva película de Disney. Y dale, vamos. Porque Disney está vivo todavía y sigue haciendo películas. Disney vive. Y esta es una de ellas. Y en cubeteras. En qué mal gusto. Auspicia Rolito. Auspicia Rolito. Vamos a la película. ¿Vienes, preciosa? Deja caer tu cap. Enredados. Enredados. Iba a decir lo mismo. Mira, salimos. Que, no, estamos conectados. ¿Sí? Puede ser que vos leas una página de cine. A lo mejor es eso que estamos por eso enganchados. Puede ser. Puede ser IMDb. No. No. Es demasiado cine. Sí, sí, esa me suena. Creo que en algún lugar la vi. Ponían como las mejores del mundo, ¿no? Una claro. cosa, una especie de top ten sí. internacional, sí, sí. Me suena. Pero, ¿qué nos trae en este momento? Como la película de Viaje a las Estrellas del año pasado, la más copiada. Claro, bien. Sigamos con la pavada. Estamos hablando de Enredados o Tangled. Sí. Que es la nueva película de animación de Disney. Que pinta muy linda, ¿eh? Tiene. Ahora vamos a ir a eso. Bueno, ahora vamos a ir a sí, eso. Sí, eso va a ir más para el sector. Bueno, parece que está dirigida por Nathan Greeno y Byron Howard, que dirigieron Bolt. La del perrito. Se deja ver. Tiene sus cosas bien, digamos. Mira, con música de Alan Menken. El de La Bella y la Bestia de Aladdin. No, o sea, los clásicos grosso, de La Bella y la Bestia de Aladdin. Grosso. Letras de Glenn Slater. O sea, estamos... De La Sirenita. Sí, bueno, con la música nada más, para tampoco. Y el guion está basado en Rapunzel, o sea... La historia de la doncella, de que tiene el pelo largo. Claro, después la última película de Disney, que fue la de La Princesa y el Sapo. Sí. Que hecha en 2D, que eso fue con lo que quisieron salir a chorear. Y dentro de todo zafaba bastante, estaba bastante bien la película. Te digo que al lado de los bodrios dinerísticos de otras épocas, esta tenía su... Era una formulaica, o sea, la vieja fórmula refritada, pero te la bancabas. ¿Qué tenemos acá? En este caso tenemos a la... En el, obviamente, el reparto norteamericano, ¿no? Tenemos a Mandy Moore, esta muchachita que empezó cantando, hizo un par de películas, una flaquita... Está buena, pero nada más. Una especie de... Britney Spears. Hannah Montana. Ponele, pero un poco más grandecita. Que va a ser la voz de Rapunzel. La famosa muchacha del pelo largo. Sí, sí. La que está en la publicidad con Giordano. ¿Qué? ¿No viste la publicidad de Giordano? No. Te queda publicita un secador de pelo, un rizador, no sé, y está con... Sí. Está ambientado en el mundo de Rapunzel. A la mierda. Posta, ese, no sé, un año y medio, el año pasado. No, es malísimo. No la vi. Creo que me hubiera un derrame cerebral, lo hubiera tenido viendo eso. Malísimo. Giordano qué pelo, dice, qué con pelo. Rapunzel. Ay, Dios mío. Qué noche tete. Después tenemos a Zachary Levy haciendo de Flynn Rider, que es el macho protagonista, el muchacho, sí. Muchacho con onda. Tenemos a Donna Murphy haciendo de Madame Gothel. ¿Quién es Donna Murphy? Dirás vos. Claro, ¿quién es Donna Murphy? Viaje a las Estrellas 9, Insurrection, es el amor de turno de Capitán Picard, de Patrick Stewart. ¡Ah, caramba! Lindo muchacho. Mira. Grande. Lindo muchacho. Tenemos a Evan McGregor, que hace Plowden. Y después tenemos Martin. A Steve Martin, que sigue ahí agonizando, pero sigue firme, ¿no? Ahí arañando. Claro. Patadita. ¿Qué tipo de cucaracha tirando panza arriba? La patita. Tirando, moviendo la patita. Sí, ahí cada tanto mete algo así que hace... Entre otras. Hace James Italiano, o sea, había el personaje choto que le dan, James Italiano. Decían, ¿qué nombre te ponemos? Y metele Italiano, no sé, no me se me ocurre ningún otro. A Steve Martin que sigue ahí haciendo algo. Me hace acordar a Hot Top Time Machine, que está coso, el de vacaciones. Chevy Chase, ahí también en papel pedorro parece, buenas. Pero bueno, estamos con Enredados, que se va a estrenar en enero de 2011, no falta tanto. No. ¿Qué tenemos? Está la historia famosa de Rapunzel, de cómo era, lanza tu cabellera para que luce como escalera, era que decía, para subirse. Obviamente, o sea, una versión más moderna, con onda, con este sí. protagonista que es un galancete, un banana, ladronzuelo galancete. El ladrón de más fama del momento, de claro, ese lugar. Exactamente. ¿No? Que se encuentra con esta muchachita que vive en la torre y la va a rescatar, digamos. Es la famosa historia de Rapunzel. O sea, vuelven al tema de las famosos cuentos de hadas, sí. ¿no? Que este creo que es uno de los pocos que le falta. Le falta adaptar, porque ya pasaron por casi todos. Caperucita Roja, sacando que hubo un corto en los 30 o unos 40 que hizo Disney, pero después no tiene película, de Disney, ¿eh? Es cierto, de Disney. Es cierto, hay que ver cómo las tiran para una película, pero también cómo estiran esto, ¿no? Sí. Bueno, entonces... Ah, pero acá porque le dieron una vuelta a tuerca, la cosa era que Rapunzel, en sí. la historia, estaba encerrada en la torre, y venía el príncipe, el caballero, y acá tenemos que el ladrón, Flynn Rider, va a esconderse a la torre, ella lo toma de rehén, por así decir, y lo usa como para poder salir de ahí, o sea, como que le dieron una vueltita de tuerca al asunto. Un papel más importante a Rapunzel, que es una mina moderna, es que claro. armas tomar, agarra los sopapea un poco al muchacho y le dice, flaco, vos me sacás de acá y se van a ver. Está bien, puede ser. Tenemos dos cosas, analicemos dos cosas separadas. Vamos a empezar con lo más interesante, tal vez, que es la animación, por lo menos, o el aspecto visual de este tráiler. ¿Qué te pareció? Que se ve bastante lindo. Sí, muy bueno. Se ve bastante, ¿cómo poder decirlo? Es como menos artificial de las películas 3D de últimamente. Es como que tiene ciertos toques 2Dísticos. Está más cuidado también. No sé si es un tema de la iluminación, pero es como todo, como más suaves las formas. Yo tiene una animación linda. El pelo, no de Rapunzel, sino se lo presté el pelo más del pibe. Sí, se me pareció, es el más real que vi hasta ahora. Sí, o sea, más allá de Monster Inc., que también tuvo todo un No, pero en este preparado. Caso cómo se movía todo sí, era me pareció muy mucho, realista. Muy real. Lo que me gusta porque tiene como el diseño de los personajes y los rasgos son como medio 2D. Yo te iba a decir eso, que es muy, muy, sigo moviendo el micrófono, muy dibujo de Disney. Es como me pareció que es el dibujo clásico o clásico de ahora, tipo Pocahontas, toda de esa época, Aladdin, que como que lo llevaron a 3D. Es los mismos rasgos, todo ese dibujo. Es un 3D bastante soft, digamos, sí. como muy suavizadas las formas, un tema de iluminación que está muy cuidado, que le da un cierto aspecto de cuento de hadas, digamos. No tiene esas formas duras que se ven un poco en las películas 3D de las últimas épocas, ¿no? Sí, aparte también la animación parece como fuese en algún momento más como suelta, ¿no? Original. Se mueven bastante sueltos, los movimientos están bastante sueltos. Sí. Eso, dentro de todo, sorprendió bastante, sí. ¿no? ¿Será que ha metido a alguien de Pixar ahí a ponerse a hacer dibujitos o algo por el estilo? No sería muy raro. Pero por ese lado viene bien. Ahora, vayamos a la otra mitad, la otra parte, que es la historia en sí. ¿Aporta algo novedoso, algo distinto? ¿Es más de lo mismo? Vamos, viene a robar con lo mismo el protagonista galancete, la minita que es inocentona y sale a conocer el mundo. Y tiene el hombre tiene su animal compañero, la niña sí. tiene su animal compañero, o sea... Ah, eso está buenísimo, eso me causa mucha gracia. El camaleón... El reptil ese, sí. Y que después cuando mete la oreja en la oreja. Sí, eso me parece medio extraño. Pero... ¿No es más de lo mismo? ¿No te suena que es más de lo mismo esto? Sí, pero con historia. Con otro envase. ¿Con otro envase puede ser? Casi el mismo contenido, nuevo sabor, pero con otro envase. Puede ser. A mí una cosa me molestó mucho del tráiler, no sé por qué, es el tema de Pink ahí en el medio de cuando él entra. Trouble. Ah, la musiquita. La música. Sí. Es como, me pareció como hiperarchiobvio. Y en el medio de la acción, o sea, si me lo pones al final todavía, pero en el medio de la acción, cuando el pibe entra a la torre, me hinchó las pelotas, me sacó de clima. Hay que vender, sí. Pero me sacó sí, de clima, venía con onda y eso me sacó de clima mal. Como lo metieron, como vos decís, lo querían vender y lo metieron así a la fuerza. Sí. No me copó. Pero fuera de eso, la animación por lo menos pinta grosa. Sí. Pinta grosa. Y puede ser que sea un 3D meramente interesante, con esta como iluminación más soft que tiene, puede quedar buena. Pero no le tengo mucha confianza a la historia. Me da que la historia va a ser más de lo mismo y me van a volar un toque. Pero a todo esto, ¿qué le pones la ficha? ¿Por historia o por imagen? Le pongo la ficha a la animación. ¿O no le pones la imagen? A la historia no. Por ahora al menos, que nah. nos mostró mucho. Tenemos otra ficha, otro caso de ficha Encanto. Se llama la ficha Black and White. Black and White. Claro, de un lado cae la ficha dos caras, ¿viste? De un lado es blanca, el otro lado está rayada, bueno. Es así. Le ponemos la ficha a una cosa así y a otra parte no. Entonces es decanto, digamos. Y, pero no sabemos. No. Yo sí le pongo la ficha. Así, de sí. Una, de sí, movida. Sí, ya por lo que estuvimos hablando, o sea, la calidad de animación, o sea, como ese, me pareció como un avance más. Más por el pelo, como lo suave que vos decías de los personajes. Me gustó mucho también ese estilo de los personajes al estilo Disney, el dibujo de Disney, llevarlo de 2D a 3D. Y también, bueno, tenemos el clásico toque Disney que tiene, es el protagonista, o los, y un animalito de amigo de turno. Pero sí, yo le pongo la ficha por todo. Puede ser todo ese gradito. Yo le dejaría la historia, obviamente, de segundo lado. Sí, no me suena. Está bien, dejen, digamos. Al margen. Segundo. Pero le pongo la ficha, sí. Le pone la ficha a la película. Entonces lleva una ficha y media ficha, digamos. Ficha canta. Ficha de canto. Ficha de canto. Ficha de canto. Así que. De canto bar. Enredado en la nueva película de Disney que en enero de 2011 va a llegar. Y pasamos a la última ficha. Qué linda la muchacha, ¿eh? Sí, le damos a la muchacha. Y tenemos la película. Tenemos el teaser trailer de. Después de salir la primera imagen. Sí, que salió la semana pasada, hace poquito. Salió hace poquito, al toque apareció el primer trailer de Los Pitufos. Que vamos a ver en este mismo instante. Vamos. Prepare yourself for something big, something magical, because next summer our world is about to get Smurfed in 3D. Tenía que sí, se me pegó. Seguimos la musiquita, un revival de la infancia de los pitufescos. Una pitufada total, que no sé muy bien qué quería decir, pero en este caso estamos hablando de la película live action, la primera película live action de Los Pitufos. Sí. Viene de la mano de Sony Pictures International, donde la idea es tener a los pitufos en CGI mezclados con actores de carne y hueso. Pero, por supuesto, la historia tiene un pequeño cambio en cuanto a la original. Un movimiento de estantería importante. Claro, porque acá, ¿qué pasa? Es la gran He-Man. Yo le llamo la gran He-Man. Es verdad, no me presté atención. Cuando no te da el cuero para armar en el mundo mágico y los traes al pedo a la realidad, ¿viste? Que ya sabes que no va a funcionar. Y no va a funcionar. Pero te llama. Pero porque es el revival ochentoso, eso es lo único que tiene. Porque vos decís, y bueno, pero vamos a ver igual cómo va, aunque sabés que te van a cagar, pero igual vos vas igual, es como la zanahoria del burro, ¿viste? Y bueno, vamos. ¿Qué tenemos acá? Arrancamos con una sinopsis así breve y después vamos puntualmente a este teaser trailer que pueden encontrar en demasiadocine.com, donde, ¿qué es lo que tenemos? Arrancamos con Gargamel persiguiendo a los pitufos. Clásico, total, que en este caso no se los quiere comer, los quiere utilizar para hacer unas pociones mágicas, porque los que hicieron la película decían, es muy fuerte, es muy violento, claro, está bien, hace 20 años los pibes se lo bancaban, pero los de ahora son más maricones, entonces le gusta más Crepúsculo, todas esas cosas, entonces nada, se van a poner mal, digamos que lo quiere usar para las pociones. Entonces lo estaban persiguiendo y de pronto termina uno de los pitufines, termina metido en, cae al Central Park. Sí. Al mundo real. Entonces, los pitufos lo que tienen que hacer es viajar para lograr rescatarlo y traerlo nuevamente. Obviamente que no van a ser los 99 pitufos, sino que van a ser dos más. O sea, en total tres pitufos. Sí, por lo menos son los que se ven en el tráiler. Capaz que hay un par más dando vueltas por ahí. Por supuesto. Nosotros ya hemos visto hace varios meses, había salido la primera imagen de Hank Azaria, caracterizado como Gargamel. Dolía bastante porque era un desastre, podríamos decir. Bastante como también, ojo, también era una foto crudo, no estaba preparada, tengamos en cuenta eso, pero ya arrancamos muy mal, con menos dos. Después apareció hace poquitos días la primera imagen de los pitufos, sí, sacada del tráiler, de hecho esa imagen se ve en el tráiler. Screenshot. Que parecían muñequitos de felpa, medio raros, pero estaban bueno. Lindos, simpáticos. Tenían los ojos eran medio como extraños, ¿viste los como inquietantes. Tiene como dedos de enano. Los dedos de enano, bien, está bueno que te fijes en esas cosas. Pero posta. Me gusta la expresión que tiene. La expresión que tiene, como diciendo. Sí, ¿qué estás hablando, Willis? ¿Viste? ¿Por qué en Central Park? ¿Por qué? Yo quiero estar en Palermo. Claro, exacto. Pero entonces, no se da, los trabas, pero bueno. Posta, parece verdad, ves uno que tiene una media en la cabeza. ¿Se puede decir que los pitufos son argentinos? Está en pleno mundial. Es por el bicentenario. Están hinchando la selección. Claro. En cuenta se pintaron el azul y blanco. Entonces, no va a aparecer Olmedo seguramente, pero tenemos a los pitufos estos hechos por computadora que entra. No, yo te lo agarré el chiste. Yo te lo agarré. Ay, qué suerte. Sé que los niños que escuchan este podcast no lo van a cazar. Tenemos un teaser este que salió, un teaser trailer que no muestra nada prácticamente. Al principio como que... Empieza con algo súper berreta que es mostrando distintas imágenes del mundo que van pintándose de azul. Celeste. De celeste, para terminar diciendo que el mundo va a ser revolucionado porque va a terminar pitufado. Porque se pinta de celeste. Y ahí aparecen los tres bichitos. Papá Pitufo, lo que parece ser Tontín y otro. Gruñón. Me parece Gruñón, que Gruñón, por la foto. Por la cara de orto que tiene, ¿no? Por la foto, sí. Puede ser que sea Gruñón. Y termina con lo único que nos despertó una sonrisa, sí. Por lo menos que son los tres pitufos volando agarrados de un taxi. Tenés el pito sonrisa, eso que solo. Hay, eso se puede decir de todo el tráiler, de lo que te llama a ver la película. No hay mucho más tampoco, pero podemos arrancar por dos lugares diferentes, que es por un lado... ¿Cómo se ven los pitufos estos con esta onda live action, o sea, la onda realística, por más que estén en 3D? Sí. Y después, ¿qué podemos esperar de la historia? ¿Si puede llegar a ser copado o no? ¿Cómo viste acá en este teaser a los pitufos? Bien, me gustaron cómo estaban realizados. Papá, por la recién estábamos diciendo que los pitufos eran argentinos. Papá Pitufo, sin barba, parece Aníbal Fernández. Jefe de gabinete. Uy, estás mal, en serio. No, me gustaron, parecen posta, ¿no? Es que parecen de plástico, ¿no? Sí, está. ¿Sí? Me hacen acordar, ojo, esto tiene más producción, pero a los cortos ahora de Clemente, del Mundial, por lo de IPF, viste que bien hecho que está. Sí, están buenos. El Mundial pasado eran más animación, por así decirlo, más de plástico, y este como que le pusieron un toque de felpa, como los muñecos del 86. Pero me gustaron como los detallecitos, por eso te decía lo de los dedos de enano, ¿no? Porque se ven hasta la uña, hasta las uñas, no hasta la uña. También el gorrito, ¿no? El gorrito sí, que tiene arriba. Parece una media prácticamente. Puede ser. Porque sí me pareció medio flojita la ceja, ¿no? Y yo los veo, tienen una mirada un poco inquietante los bichos. ¿Estos pitufos te van a matar como eran los pitufos de hace 25 años? Y yo creo que sí, yo los veo y digo, estos me asesinan a la noche, yo no me voy a dormir con estas caripelas muy cerca. Pero al margen de que, ok, digamos que podría llegar a funcionar estos pitufos hechos así por computadora en vivo. ¿Qué podemos esperar de la historia? Que es donde ahí empezamos con un poco más el problemático, digamos. Estos pitufos fuera de su hábitat natural, metidos en el medio del Central Park. Y también hay que ver la vuelta de tuerca. Yo me imaginé un Gremlins 2. Gremlins 2. Sí. Que están en la 1, pasa en un pueblito. La segunda parte pasa en Nueva York. Y todos los bichos también que están adentro de un canal de televisión se caracterizan. Pero me veo así como los pitufos metiéndose, descubriendo cositas que... Eso es lo que me molesta. ¿Eso te molesta? Claro, porque eso es... O sea, en realidad es la típica... No sabemos qué hacer... Metámoslo en algún lugar raro para que los pibes descubran el universo nuevo. Mira, se están asomando de la notebook. ¡Ah! Mira cómo salen. Entonces, es como medio obvio eso. Siempre cuando no saben qué carajo hacer con personajes raros, agarran y lo meten en el universo real y empiezan a hacer chistes con los pitufos encontrándose con algo que sea azul, no sé, el hombre cotonete, ¿viste? O algo por el estilo, diciendo, amigo nuestro, no sé. Cotonete. Claro, ese tipo de pelotudeces. Esa es la 9 de julio, ¿no? Mira, ahí está Goldstein. Mira, ahí está Goldstein. Ahí está. ¿Quién es Goldstein? No lo ubico. No es el de las propiedades. Bueno. Sí, después tiene el negocio, está ocupándose de su negocio. Yo a la historia, la verdad, no tengo mucha confianza. Creo que va a ser chota. Sí, no. Casi por lo menos 90% está juntando todos los numeritos para que corra ese fin, pero... creo que va a tener dos o tres chistes que te van a hacer reír, como este del teaser que están ahí volando en el lado, pero después va a llegar un momento que vas a decir, mátenlos a todos, comételo, gárgame. Basta, gárgame. Mátenlo, gárgame, por favor, mételo en cana o algo por ahí. Ahora, míralo, papá Pitufo. Lo veo. Está medio afeminado, ¿no? Los ojos. Los ojos. Estas las arrugas ahí parecen pestañas. ¿Pestañas? No, son arrugas. No, ya sé, pero para tener una así. ¿Ojos celestes tenían los Pitufos? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero tiene cara de viejito vicioso, ¿no? Sí. Tiene como que agarra, todas las noches llama a alguno de los Pitufos y le dice, vení lindo, vení, vení que te enseño la pócima, vení que te enseño a pitufar, vení. Le da el whisky. Claro, tiene cara de viejito medio sucio. Y Tontín, la cara de... Tontín se da con el Paco. Ponele barba a Tontín y ponele pelo largo. Ah, se parece a Goldstein, ¿no? ¿Viste? Sí, parecido. Hasta mira, la piel azul le queda igual. Sí, sí, puede quedar. Y a ver, y papá y tú se parece a Barcini, ¿no? Fíjate, sí, la barba blanca. Sí. Sí, no, siempre anda con el gorrito de Barcini. Sí, el verdad. Gorrito le queda perfecto, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Mira. Los tres dedos en la mano, los cuatro dedos en la mano, o sea, la piel azul, muy parecido a Barcini. La nariz como de borracho. Claro. Ahora los ojos de vicioso. ¿Se puede decir que Barcini es un pitufo? ¿No existe? Podría ser. No, es que no existe. Es muy chiquitito, entonces no lo vemos. Tiene pez chiquitos Barcini. Yo no fui Barcini, fue él. Yo no fui, que conste que yo no fui. Pero volviendo a lo que... ¿A quién le hablas? A que estamos hablando, le hablo a la estratosfera. Volviendo a lo que estábamos comentando de los pitufos. ¿Crees que va a estar grosa o no? No creo que va a estar grosa. ¿Lo cual quiere decir que no le pones la ficha o sí? Sí le pongo la ficha. Entonces no entiendo, hay algo que no me cierra. Si no es grosa, ¿cómo le pones la ficha? Es la clásica ficha nostálgica. Ah, es la famosa ficha nostálgica. No tanto nostálgica, sí por los pitufos, pero sería más nostálgica si fuese ambientada en su mundo, en su hábitat. Uh-huh. Pero al estar en el mundo real, en el mundo actual, me da miedito. Más después de ver a Hank Azaria, sí, pero... Viendo la foto que estábamos mirando recién, cómo estaban producidos los pitufos, los bichitos, sí. Entonces, le pongo la ficha, me parece bueno la buena la imagen, la calidad de cómo está tratado, o sea, cómo pasaron el dibujo a 3D, o sea, a la película. Sí. Por historia no, por imagen sí. Sí, pero le tengo, o sea, comparando con la de Enredados. Sí. Que yo le ponía la ficha por imagen, o sea, por lo que me pareció la animación. Por la animación y no por la historia. Bueno, pero acá es como que es más superficial. Le pongo una ficha superficial. No estoy tan arraigado en la imagen, por más que haya dicho recién que sí. Sí. Pero comparando, me pesa más la otra, la de Enredados. Lo cual fue un enredo. ¿Se entendió algo? Sí, se entendió, pero lo entendí perfecto. What the fuck? Bueno, le pongo la ficha. ¿Vos le ponés la ficha a M? Yo, la verdad, ni no. Sí, listo. No, ni en pasemos, pedo. ¿No? Por dos cosas. Primero, porque el guión ya pinta berreta mal, ¿no? Empecemos por ahí. Lo bueno que dice que no la vaya a ver porque quiero ver qué carajo hacen con los pitufos. El guión ya pinta choto y el director es un ladre. Básicamente, Raya Gosnell es el muchacho que hizo... su ópera prima fue... Beverly Hills Chihuahua. No, esa no fue la ópera prima. Su ópera prima fue Mi Pobre Angelito 3. Arrancó así. Después hizo Jamás Besada, que es la de la muchacha esta... Con... la rubiecita... Lindsay Lohan. Lindsay Lohan. ¿Jamás Besada? ¿No es esa? Drew Barrymore. Con Drew Barrymore, que es la más pedorra de Drew Barrymore. Después hizo una de las películas que más odio de haber visto, que es Big Mama House. La del muchacho este que hace todas comedias imbéciles. Martin Lawrence. ¿No? Un bodriazo, la violencia que me generó esa película, no te la puedo explicar. Y después hizo glorias como Scooby-Doo, Scooby-Doo 2, la de Beverly Hills Chihuahua y una cosa lamentable, que es esta los que tuyos, estamos abriendo. Los míos y los nuestros. Y los nuestros, una bosta, un bodrio con Dennis Quaid, horripilante la verdad, o sea que el muchacho este no tiene una sola película decente en toda su filmografía de casi 10 películas, podemos decir. ¿Cuándo empezó? 8 películas tiene ya, son todos bodrios. Años. Son todos bodrios. Pero o sea, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene este muchacho? A ver. 60, tiene 70. 52 años tiene. Es joven, déjalo que crezca. Es un ladri total. Poco probable que esto sea decente, pero igual vamos a ir a ver. O sea que no le pongo la ficha. Pero vamos a ver qué sale. Yo no le pongo. Vos sí. Así que cerramos así rápidamente las fichas, que nos estamos yendo de tiempo. Una ficha pitufada. Donde arrancamos con un rango que se llevó. ¿Cuál se llevó? La ficha Barcini, que no sabemos qué es. Después pasamos con. La ficha Barcini, cuando no sabemos qué es, la ficha Barcini. Después, Enredados, la de Disney, que se llevó dos fichitas, una ficha posta y una. Ficha canto. Una ficha canto. Y seguimos con Pitufo, que se llevó una ficha sí y una no. Muy variaditas estuvieron estas fichas, ¿no? Fueron de un lado para el otro. Y cerramos de esta forma la segunda etapa de este podcast para arrancar con la recta final, que es ni más ni menos que un debate, charla amena sobre. ¿Qué te pareció? La última película de Pixar Animation Studios, tercer parte de una gran trilogía de cine de los últimos tiempos llamada Toy Story 3. Andy se va a la universidad, ¿puedes creerlo? ¿Qué quieres hacer con estos viejos juguetes? Chicos, cálmense. Traten de no perder la perspectiva. ¿A dónde nos lleva? Debí saber que esto pasaría. Estaremos bien, Jesse. Oh, ¡detesto la incertidumbre! Nos vamos de aquí. Bien, no hay nadie. Tienen que ir a casa antes de que Andy se vaya mañana. Lo importante ahora es permanecer unidos. ¡No van a lograrlo! ¡Suéltense! Buena suerte, amigos. La necesitarán. ¡Ahí viene! ¡No te imaginas lo que me ocurrió esta noche! Toy Story 3. Ni la 1 ni la 2, estamos hablando de la 3, no hay 2 sin 3. Exactamente, no hay 2 sin 3. Estamos hablando de la nueva película de Pixar, los muchachos de Pixar, amigos de la casa, con quienes hemos tomado unos mates en algunos momentos. Película que vino dirigida por Lee Unkrich. Que es el mismo muchacho que dirigió... Otro lindo, un clásico, se podría decir. Sí, estuvo dirigiendo Buscando a Nemo, dirigió Monster Inc. y dirigió Toy Story 2 también. No, Cars no. Sí. No. Lea bien. Por eso. Lea bien, Doctor D. Toy Story 2, Monster Inc. y Buscando a Nemo. O sea, tres ya grandes películas de Pixar, podemos decir, ¿no? Sí. Se puede decir que de esas, la más flojita, por así decirlo, es Toy Story 2. Comparando con las que hizo, de todas. Es que Toy Story 2 a mí me gustó mucho también. Está bueno, pero Monster Inc. me parece mucho mejor que Toy Story 2. Yo me acuerdo más con Buscando a Nemo. Me da cosa de mucha gracia esa película. Me divierte muchísimo. Acá es una de esas películas que acá se ve, se engancha y se... Y te la ves de corrido de vuelta. Toy Story, Buscando a Nemo y La Era de Hielo. Son dos películas peleadas. Sí, estoy moviendo el micrófono. Está moviendo mucho el micrófono. Acá en casa, en el estudio. Sí. Ahí está. Entonces, en este caso tenemos nueva película de Pixar por un lado, tercera parte de esta trilogía que se inició en el 95 con Toy Story 1. Y además es el cierre de una historia que marcó un antes y un después en el cine de animación. Fue la primera película de animación computadora. La primera película realizada íntegramente en animación por computadora, estrenada por un estudio que no era de los grandes, que en ese momento era Disney, era el dios supremo de la animación. Sí. Era un nuevo estudio con su primer largo estrenado así, venían de hacer algunos cortos y estrenó esta película que incluso Toy Story 1 cambió la forma de hacer cine de animación con cierto enfoque un poco más orientado también para adultos, no solo para niños chiquitos. O sea, hasta ese momento era El Rey León, era toda la fórmula para chicos, uh-huh, donde estaba el golpe bajo, viste, que funcionaba con los pibes. Toy Story salió con otra propuesta donde también involucraba y podía disfrutarla bien, mucho. Los adultos, porque tenía chistes para los dos niveles, cosa que los pibes no cazaban y que sí cazaba uno. Entonces, es como que abrió el juego mucho más y es lo que posibilitó que después apareciera DreamWorks con sus películas de animación que hace ahora, Sony Animation International y todas las películas de animación que son así después, obviamente colgándose de la animación por computadora, pero también metiendo esto de un enfoque más adulto. Entonces, es una franquicia, digamos, o una serie que marcó un hito importante en el cine de animación. A todos, a varias generaciones, o sea, a los chicos que la vieron por primera vez, lo que fueron descubriendo con los años. Así después, de hecho, cuando fuimos al cine había tipo de 40 y eran niñitos desesperados por ver la película que ni habían nacido cuando se estrenó la primera, prácticamente. Señora, ¿me ayudas? Y todavía había de todo. Sí, por favor, había de todo. Y sin embargo, fíjate que le daban un pochoclo entero a los chicos. Sí, y una remerita, y así, no, lo dejaron, así lo dejaron todo pochoclo entero. ¿Te das cuenta cómo desperdician, no? No pueden haber dado a nosotros. Y pero si después agarraste los que habían dejado ahí en los conscientes. Bueno, pero no es lo mismo comer después de la película que mientras estás mirando. Bueno, está bien. No es lo mismo. Pero al margen de eso, tenemos, por un lado, se puede analizar como película independiente. Sí. O sea, cómo funciona como película, así nomás. Y después podemos hacer también una especie de charlita cierre sobre la trilogía en general, ¿no? Sí. La trilogía en total. ¿Qué, cuál fue perdón. Sí, vos rompe todo, mueve, no pasa nada. No son las fichas esto. Acá tratamos de darle un poco de profesionalismo, sí. ¿Viste? Queremos que se escuche. Qué vergüenza algo. Que esta semana no hubo fichas, ¿eh? La verdad, una cosa. No hablemos del tema, todo por culpa de Barcini. Entonces, ¿cuál fue? ¿Con qué sensación te fuiste luego de haber visto Toy Story 3? Me fui secándome los ojos. Secándote las lágrimas de caían en tu rostro. Sí. Es el... Muy emotivo. Pará, pero no hablamos de que... No dijimos de qué trata Toy Story 3. Coméntenos entonces de qué trata, trata la Toy Story 3. Por favor, se lo pido. Toy Story 3 trata sobre la continuación de Toy Story 2. Oh. En esta película, Andy se va a la universidad. O sea, ya creció, ya no anda con los juguetitos. Como Homero. Bueno, como Homero, pero es el glorioso capítulo de los Simpsons. Ya no juega más con los... Con Buzz. Y tiene 17 añitos ya. Ya le interesan otras cosas. Claro. No vamos a decir cuál. Y, bueno. Juega con otros muñecos. Dale. En fin. El, y falta algo. Que se crean los toques. Verdaguer. El, se va a la universidad y ¿qué pasa con los juegos? Con los juguetes. Van al ático, pero por accidente termina en la basura y empieza toda una aventura de los mismos muñecos para autosalvarse. Tenían distintos posibles finales. O sea, exacto. Era, una opción era que él los guardara en una bolsa en el ático y quedaran ahí hasta, vayan a saber cuándo, se acordaran, sí, que existen, o donarlos a una guardería, sí, o tirarlos a la basura directamente. Y por un error que se puede ver en el trailer, terminan en la basura. Y ahí es cuando comienza la aventura. Claro, porque ellos dicen, uy, loco, pará, nos van a tirar a la mierda, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestras vidas? No servimos para nada. Sí. Entonces buscan reconstruir sus vidas como juguetes con otros niños. Así como terminan en Sunnyside, que es una guardería. Una guardería. Un jardín de infantes, porque no es una guardería en realidad, es un jardín que tiene para distintos niveles. Es verdad. Distintas salitas tiene. Entonces... Y pero ahí ya nos vamos a meter más en el meollo, ¿no? No, bueno, ahí empiezan una serie de aventuras determinadas. Conocen nuevos personajes, aparece una plétora de juguetes que existen ahí. Aparece Ken. Aparece por Ken. Primera vez. Tenemos al oso revoltoso. Al Otso. A ver quién es el oso revoltoso, a ver quién es el memorioso. No sé quién es. No, vamos a ver que nuestros podcast de escuchas lo digan. Ah, bueno, a ver, el que sabe quién es el oso revoltoso se gana un beso en la boca de Barcini. Ah, sí. Importante. ¿De qué usa? Sí, hay distintos muñecos que van apareciendo, bastante interesantes. Y bueno, la historia gira en torno a los juguetes, cada uno desde su lugar, cómo reacciona ante esta nueva realidad. En la que se encuentra, ¿no? Exactamente. Entonces, desde el lugar... Podemos arrancar diciendo, si la comparamos con Toy Story 1 o Toy Story 2, ¿se nota una evolución en la historia? O sea, ¿cuentan otra cosa más o repiten la fórmula? No, me parece que es una evolución. ¿Tiene sentido tener, había más cosas para contar sobre Toy Story? En la primera, que acá es donde podemos hacer un poquito un recuento de todas. Dale. En la primera tenemos a Andy que le regala un nuevo juguete, que es Buzz Lightyear. Y empieza como un recelo con Woody, que era su muñeco, su juguete favorito. Y, bueno, la historia se centra en eso, que claro, Buzz se crea el personaje del conquistador del espacio, de Space Cadet. Creo que ese es el juego del pinball de Windows. Que, bueno, se la recree, él no cae en la cuenta que es un juguete. Y para él viene, todos son enemigos, que están bajo las órdenes de Zor. De Zor, su archienemigo. Entonces la película gira más en torno a la amistad, de encontrar el lugar de cada uno en la vida, digamos. Uno aprender a descubrir, trazar su propio destino, aprender cuál es su camino, todo ese tipo de cosas. Y qué significa la amistad, qué significa ser amigo, por eso el famoso tema Yo soy tu amigo fiel, ¿no? De Randy Newman, clásico. Randy Newman, ya es un clásico. Tiene que ver con esta historia que se iba formando entre los juguetes y se dan cuenta que en realidad no era un tema de quién es favorito, quién no, sino de estar todo unido, ser amigo, claro, va más por ese tema. Era muy emotiva, con toques emotivos y momentos totalmente graciosos que quedaron ya. Hay escenas épicas, podríamos decir. Los soldaditos. Sí. Los soldaditos son lo más grande que hay. Sí. Los soldaditos. Esta, es genial. La única que de acá aparece muy poco. Cuando lo pisan, cuando los pisan al soldado que queda ahí, que lo va hallando. No, nunca abandonamos a alguien atrás. Oh, vayan, vayan. Y él había pisado al soldadito. Mortal. Todas las apariciones de los soldaditos son geniales. La escena final de la primera, cuando reaccionan todos y agarran a Sid, este malvado que machacaba a los muñecos, como aparece ahí. Y empiezan a aparecer todos los muñecos que él había hecho mierda. Aparecen como que salen de la tumba. Podría haber aparecido Sid acá, ¿no? Sí, podríamos haber visto que puede haber. La vida, y lo que pasa es que se estaba mudando en la 1, viste que al final de la 1 se muda, entonces sí, Sid quedó atrás. Sí. Pero podría haber metido algún, viste, así, en cana, viste, terminó hecho mierda. O no, al revés, miedoso de los juguetes. Qué linda esta película. Espectacular. Después pasamos en la segunda, ya teníamos contaban otra parte del universo juguetístico, que es el tema del coleccionismo. Sí, que ahí descubrimos que Woody era un muñeco de colección de la década del 50, 60. Por ahí. Que tenemos a Gary, ¿no? El viejito. No me acuerdo. Gary, Jerry, algo así. Que arregla juguetes y es el que también, por así decirlo, los coleccionaba. No, ese era otro, era el que se disfrazaba. Se disfrazaba de pollo. Era, sí, no, está bien, Gary es el que lo arreglaba. Que Gary, me parece que Gary's Game, que es el que juega el ajedrez, que ganó un Oscar, ¿no? Si no me equivoco. Ese fue uno de los cortos más conocidos de Pixar antes de hacer películas, ¿era? Sí. Se llama Gary's Game, que podemos ponerlo en videoteca. Sí, ¿no? En algún momento. Que lo bueno de Toy Story 2, que es de esos huevitos de Pascua que a mí me encantan, abre un cajón y está el jueguito de ajedrez, está la cajita con el ajedrez. Ah, mira, ¿la visto? No, me había fijado. Entonces acá tenemos otra parte del universo jueguito, que es el tema del coleccionismo, del, viste, de no sacarlo de la caja, sí, del valor del muñeco por el valor mismo, fuera ya de, es como la antítesis de la primera, se despega del valor sentimental, sí, y pasa ya a lo que significa el valor comercial o de colección de los muñecos. Sí. ¿Qué tenés? Todos conocemos a algún coleccionista así desesperado, que agarra, guarda cualquier basura que encuentra de determinado tema, no me refiero a nadie en particular, ¿eh? No me sentí tocado. Ah, bueno, listo. Entonces siempre hay gente que de hecho es así y colecciona todo lo que sale de algún tema. Entonces es como que te toca otra faceta de los juguetes. Sí. Y en esta tercera parte es como que agarran la faceta final del juguete, que es justamente cuando termina su ciclo de vida. ¿Qué pasa cuando no juegan con él? Que todos nos ha pasado, hemos dejado de jugar con nuestros juguetes cuando éramos pequeños. Yo no. Ya sabemos, doctor D. Entonces es como que termina el ciclo de su vida, el ciclo de vida del juguete. Y es un perfecto cierre para lo que es esta trilogía. Pero deja como el final abierto una posible nueva trilogía. No trilogía, sino una posible nueva película. No creo. Sí, pero te la deja, te deja el puntito. Si lo hacen es para caerlos a trompadas, porque ahí sería un desastre, honestamente. ¿A que Disney lo hace? Pixar no va a querer, pero Disney va a querer. Eso seguro, Disney es capaz de cualquier cosa. Sí, se confirmó que la película Cars 2, que se estrena el año que viene, va a tener un corto de Toy Story antes. Va a ser un corto de Toy Story. Te pongo la ficha anticipada de Cars 2. Cars 2, bueno. Si hay una película que no se bancaba en la segunda parte, es Cars, que es la más floja de todas las que tiene Disney. Pero de Pixar. Pero eso es discutible, no importa, vamos a dejarlo aparte. ¿Por qué no son Increíbles 2? Esa es más justificada, esa me suena un poco. Película. Pero bien, siguiendo con Toy Story 3. Toy Story 3. Viene bien este, necesita un cierre, sí, la historia como el que le dan acá, ¿no? El propio es digno, no es encima malo, está bueno, está... o sea, vos ves que van a terminar como van a terminar los muñecos, o sea, o de un lado, en guardados, o tirados, y te aparece una tercera opción que como que te da una... que es el punto lacrimógeno de... que es, tiene sus momentos emotivos, tiene que... eso es una de las cosas que me molestó un poco, que como que hace demasiado punzante el tema emotivo, como que y te lo mete y te lo retuercen. Y dice, dale, yo le dije, puto, dale, emocionate, forre, emocionate. Eso me hinchó un poco las pelotas, porque se notaba mucho que emocionaba. Y sa, y te dan, y te dan. Fue medio como larguito. Claro, ya es demasiado, viste, me las tiraste un montón, pará, ya me la podés acotar un poquitito, ya se entendió el mensaje. Eso un poquito me hinchó las pelotas. Pero después la película le da un cierre espectacular, sí, con un gran nivel, al igual que las dos anteriores. Difícil quedarse con una de las tres, porque es como que las tres forman una historia que cierra, pero con un moñito, sí, espectacular. Creo que como que cada una tiene lo suyo. Y cada una tiene lo suyo. Sí. O sea, que no es como, por ejemplo, podemos seguir decir Era de Hielo, donde repiten lo mismo 20 veces en cada película y no hay nada nuevo. O sea, no, lo mismo, no, sí, es todo mal moviéndose. Lo mismo repetido, los mismos repiten las mismas pelotudeces. En cada una de estas tenés una historia distinta que involucra a los mismos personajes, lo cual está bueno. Entonces, la película garpa full. Podemos decir que garpa full, es, sí, para ir a ver al cine, es súper disfrutable, te cagás de risa. Lo que garpa full con cara de papa. Cara de papa. Tortilla. Sí, bueno, medio spoiler eso, pero está bien, ya lo mando. No, porque no dije nada, no dije en qué situación ni nada. Bueno, está bien. Pero sí, eso fue una cosa impresionante. Bueno. Lo cual, en realidad, te hace pensar que el poder de cara de papa, ¿no? Sí. Porque es peligroso ese muñeco. Puede, wow, tomar. Te va a meter un ojo ahí en la cabeza. Puede tomar control de cualquier cosa, sí, ¿eh? Eso es complicado. Pero la película es súper digna. O sea, murió de pie. Se puede decir que muere de pie. ¿Por qué murió? ¿Sí? Termina, ¿no? Bueno, termina de pie. ¿No murió? Termina de pie. Cierra la historia, perfecto. Exacto. Dignamente, como tenía que ser. Como una trilogía redondita como Volver al Futuro. Redondita. No, te la podés ver de principio a fin, una atrás de la otra, y garpa completamente. No te cansás, ¿eh? No te cansás para nada. No. Entonces, muy bueno, también podemos decir el corto del principio. Eso también, Day and Night. Muy bueno. Muy bueno. Muy buen corto, totalmente mudo, como, sí, hacen generalmente los cortos que aparecen antes. Muy grosso, sí, muy grosso. También muy con un estilo mensajito sesentero. Sí, muy tiene lindo un estilo de animación de los 60 que está súper interesante. Y Toy Story 3 es para recomendar para que vayan a ver así, ¿no? Sí. Definitivamente. Está muy buena la película. Si quieren conocer algo más en detalle sin enterarse de spoilers, pueden leer en Anoche Vi, que está en el sitio, que se subió el jueves. Y ahora ya vamos a ir de lleno a las partes con spoilers. Bueno, directamente. Y dale. Así que si no vieron la película, no sigan escuchando, si no se quedan en el final, vayan a verla y después vienen y escuchan el cachito final del podcast, donde vamos a hablar de los momentos más copados que tuvo la película, así nos dejamos la sorpresa. Yo soy tu spoiler fiel. Ahí está. Tarán, tarán. Entonces arrancamos con spoilers. Lo más, bueno, grosso, la escena más graciosa que recordás. Cara de papa. Cara de papa vestido de tortilla, cómo se iba deformando, sí, así. Cómo se iba cuando tratando de que no le enfoque la luz y cómo se lo empieza a comer la paloma. Ahí me mató Ken. ¿Ken? Ken, me mató Ken. Con el que teníamos de Mike Amigorena. Muy bien. No, muy bien, porque no te das cuenta que es Mike Amigorena. Por eso está muy bien. sí, porque si tira los latillos que tiraban, no, los, sí, pels, viste, no funca. Sí. Pero cuando está, cuando está probándose los vestidos, sí, que se hace toda la... Yo te soy sincero que no te lo dije en el cine. Vas a decir que todos los caminos conducen eso. Pero estaba esperando que aparezca con un uniforme de Viaje a las Estrellas. ¿Sí? Sí, porque salieron en varias ocasiones ediciones, Ken, limitadas de Barbie y Ken con los trajes. Estaba esperando que aparezca algún aparato de Viaje a las Estrellas. Y bueno, hay que juntar plata. En fin, también muy muy bueno Buzz Lightyear en modo español. Tac. Muy gracioso. Muy gracioso. Muy gracioso. Eso no me lo esperaba. Cuando es así, no, yo pensé que lo iban a como a resetear y empieza a hablar en español. Moviendo las caderitas, claro, al compás de las castañuelas. Muy gracioso eso. Y lo que tiene es, está bueno el balance que hacen entre momentos emotivos y momentos divertidos, digamos. Sí, momentos de tensión también, como cuando están en el basurero, ¿no? Que van a, sí, eso camino a la destrucción. Se frunce bastante. Sí. Esa escena me pareció muy bien manejada. Que están ahí a punto de quedar incinerados. Se agarran todos de la manito. Claro. Yo, como te lo decía, yo cuando va la minita, la vaquera, que no me acuerdo el nombre, a darle la mano a Buzz Lightyear, yo te juro, me imaginé que se iba a empezar como a derretir la mano. Yo pensé que empezaba a salir humito. Yo estaba esperando que saliera así, que... Psst, por el calor. Como un humito, pero, por el calor. Bueno, aparecieron los rescatadores. Esa es la resolución de esa escena, empezó medio chota con eso. Es como, sí, que mucha tensión hacia ahí, lo termina agarrando, sí, y digo, sufrimos tanto para que termine así, medio gancho. Eso medio choto, me pareció. Pero toda esa escena está muy bien. El destino de Lotso, pobre, que queda ahí atado a la parrilla del auto por el resto de la eternidad. Bastante triste eso. Bueno, ahora sí lo podemos hablar. En el jardín de infantes, que hay distintos niveles. Y como Lotso primero la juega de buenito. Bueno, vengan ustedes, ven acá. Este es el paraíso, los juguetes, los tratan bien, los cuidan. Pero ustedes van a estar acá. Acá también van a estar bien. Y después llegan los pibitos, les empiezan a vocear, a romper. O sea, como que ustedes son nuevos, derecho de piso, anda para acá. Bueno, y ahí también se ve algo que algunos hemos pasado también y hemos sufrido, que es el famoso hermano menor, que termina tomando tus muñecos y destrozándolos absolutamente hasta dejarlos desaparecidos. Sabemos que es algo real y que a algunos nos ha tocado. Y quiero aprovechar la ocasión para mandarle un saludo a mi hermana, que tiene el barco pirata de los Playmobil, que bueno, está ahí boyando en un estante. Pero todo está vivo. Está muy tarrotito, pero bueno. Los míos murieron todos absolutamente bajo las garras de mi pequeño hermano. Pequeño hace mucho, ahora tiene un juego bastante grande. Pero ver cómo los niños juegan con esos juguetes es algo que hemos vivido algunos en casa. Por suerte ahora están los estantes, uno es alto, los pone ahí arriba, anda a llegar, nene. A ver si llegas. Ahora, una cosa que yo a mí, no el final, tanto no me copó. Ese final lacrimógeno que quisieron armar, no me el pibe sentándose, jugando con un muñeco, no me la creo. No me la va a hacer nadie con una nena que no vio nunca. Conocía a la madre cuando era chiquito y se siente ahí a jugar. Imposible. Cámara lenta. Eso me pareció un final muy Disney para Pixar. No me cerró tanto. Sí. Está bien, se la deja pasar porque, bueno, es el final de la historia, todo lo que quieras, pero eso mucho no me copó. Me pareció como forzado. Pero fuera de eso, la película garpa bastante bien. Así que ya tenemos que ir cerrando rápidamente porque nos fuimos a la mierda con la extensión, como siempre. Sí, pero es para verla. Es para verla, está buena. No sé si hay alguna cosa así más para debatible. ¿Alguna otra cosita? No, los detallecitos, el tren del principio que tiene el número 95, que es el número del auto de Cars y el año de la primera película de animación computada de Toy Story. Y que me pareció, por lo menos a mí, ver al auto de Cars apareciendo, escondiéndose en una estación de servicio. Que puede ser un spoiler de personaje, como siempre ponen. Viste que en cada película hacen spoiler de un personaje. Sí. Bueno, pero este era Cars, era autoposta, era Rayo McQueen. Bueno, puede ser que sea el look de Rayo McQueen en la próxima película. Y capaz. La clásica aparición de la camioneta de la pizza, que aparece en todas las películas de Pixar, aunque no encontré la pelota. ¿Qué pelota? La pelota en el primer corto de Pixar, que es Luxo. Ah, sí, que están jugando con la pelota de la lámpara. Esa pelota aparece en todas las películas de Pixar, como el auto de la pizzería. Pizza Planeta, ¿no? Pizza Plant. Bueno, en este por lo menos yo no lo encontré. La pelota. El auto sí, que es donde se sube el oso. Sí. Es Bozo, ¿no? ¿Cómo es? Lotso. Y cuando quiere ir a la casa. Bueno, está saliendo de la casa de la nena. Esos dos sí, pero después no, la pelotita no la encontré. Pero bueno, esas cositas, esas pequeñeces que a mí le gustan al Dr. D. Por supuesto, al señor le gustan y ya tenemos que cerrar enseguida. Así que Toy Story 3 nos dejó un buen sabor de boca, sí. Un lindo cierre para la trilogía. Un poquito lacrimógeno, bastante sí. Al final, ¿eh? No al, durante la película. No, al final, más o sea que tenés diversión, tensión, por así decir, en la parte basuril y lacrimógeno. O sea que te maneja un poquito todos los estados de ánimo. Que podría ser un poco más cortita esa final, así sí. Ahí es donde a mí me pareció como que te están, viste, estamos usando, dale, te quiero deprimir, dale. Sí. Eso me hinchó un poco las bolas, porque se notaba mucho el esfuerzo que estaban haciendo para hacerlo bien lacrimógeno, como muy, me pareció muy Disney. Sí, y si no, tiren una granada, gas mostaza. Y déjense hinchar la pelota, claro, ahí está. Pero, bien, buen cierre, sí. Estoy agopado, es para tener ahí la trilogía en DVD, cuando saquen una edición especial. Ah, full. Y tenemos que cerrar en este mismo instante. Es que, espera, un comentario del 3D, ¿qué le pareció? El 3D me pareció bien. Nada del otro mundo. Hasta ahora ninguna película en 3D que vi me pareció nada del otro mundo. Según dicen, Cómo entrenar a tu dragón, tiene un super 3D que te vuela la cabeza. Pero hasta ahora la mayoría, a los 20 minutos, me olvido que es en 3D y sí. Me da lo mismo. Lo que sí no se jugó como con el teaser, que es lo que estabas hablando vos, de que jugaban con eso, claro, de romper la banda negra y jugar En el teaser tenía las bandas negras metidas dentro de la película, entonces era como que las cosas los personajes parecía que salían, claro, parecía como que salían posta de la pantalla, y eso no lo hicieron acá, no. Que hubiera estado ocupado, a sí, lo mejor, pero bueno. Pero fuera de eso no aporta mucho el 3D, así que 2D o 3D va, prácticamente es lo sale mismo. Sale con frita. Lástima que le cambiaron en el doblaje, tenemos el audio de Woody, es distinta, no es la misma de las originales. Uh-huh. Eso por un momento choca un poquito. El resto está todo el reparto original. Sí. Está muy bien. Así que de esta forma cerramos. Cerramos este corto, episodio. Corto quedó bastante larguito igual, quedó bastante larguito igual. Donde vimos muchas noticias, ficha, debate, como siempre, Tiro Libre y Collina Golda. Y de esta forma nos despedimos de los podcasts. Escucha que tuvieron dos podcasts uno atrás del otro. Sí, ¿no? No se pueden quejar. No se pueden quejar. Salvo del contenido. Salvo del contenido, bueno, sí, ya, si quieres dos podcasts seguidos y que estén buenos, es demasiado. Tanto no se puede. Como decimos siempre, pueden todas las noticias, los trailers de los que hablamos, todo lo que escucharon acá lo pueden encontrar en www.demasiadocine.com. Dejar comentarios, armar un pequeño debate, charla, por supuesto, entre la comunidad cinéfila que yo se ha armado super hot ahí en el sitio. Y si no, pueden seguirnos en facebook.com/demasiadocine y hacerse de fans. En twitter.com/demasiadocine. Y también pueden seguir todas las noticias ahí. Y ahora que está de moda Twitter, viste que ahora de repente los canales de televisión descubrieron que existe algo que se llama Twitter. Y en todos lados ves a toda la gilada diciendo: bueno, tengo mi Twitter, ahora tengo mi Twitter, sígame. Y no tienen ni idea para qué carajo sirve, pero ponen su Twitter. Ahora todos tienen su Twitter. Bueno, Demasiado Cine hace un año y medio tiene Twitter. Pueden seguirnos. Somos precursores. Por supuesto. Pueden seguirnos ahí y ahí van apareciendo obviamente todas las noticias, sí, que vamos publicando así. Al toque ya les aparece enseguida. Los tenés en tu celular al instante. Por supuesto. Y nos despedimos de esta forma. Momento. También pueden escuchar los anteriores podcasts. Por supuesto. Las fichas anteriores menos de esta semana, que no hubo por problemas, pequeños problemas personales del Dr. D. Así que Dr. D, fíjese la próxima. Listo, ya lo arreglamos. Tenemos el bonus. El bonus track con dos episodios. Ya van a venir más. Y también pueden escuchar Sanidades Podcast en unaradio.com. También otro.com.ar. Gracias, M. Otra vez seguimos con este grito de batalla. Garcini Podcast. Garcini. Quise decir. Es el gemelo maldito. Es el gemelo maldito de Garcini. Garcini. Barcini al podcast. Barcini al podcast. Ya llegaron Garcini de Barcini. No, por favor, alguna vez llegará. No perdemos la esperanza. Y nos despedimos con el aplauso clásico de Demasiado Cine. Así es. Adiós, Dr. D. Adiós, Sam. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. Adiós, Barcini. Chao. Son es de ella.